para todos. Era un día como hoy, recién comenzado el tercer mes del último año del siglo pasado. Era el año 1999. Y toda la prensa se conmocionó, más allá de la deportiva, porque una de las pasiones del pueblo argentino, el fútbol, era una noticia casi mundial. Una síndico en la ciudad de La Plata decía, ella se llama Liliana Ripoll, que Racing Club de Avellaneda había dejado de existir. La conmoción había sido mayúscula. El presidente del club en ese momento era Daniel Lalín, que después de varias administraciones dudosas que tuvo el club, Lalín, que había sido candidato a vocal de Independiente en una elección del club de enfrente, había llegado a la presidencia de Racing luego de haber hecho dinero personal como proveedor del Estado en la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Carlos Grosso. Y fíjense ustedes, y atiendan los datos y nombre que damos, para que después lo relacionen con el presente y con lo que va a pasar en forma inmediata en el fútbol argentino por una determinación del presidente de la Nación. Aquel día, los socios, los hinchas de Racing salieron a la calle, fueron hasta la sede de la avenida Mitre y se conmocionaron, y uno de los hinchas de la Guardia Imperial le tiró un bombo por la cabeza, un redoblante, a Daniel Lalín. Nosotros habíamos dicho, en aquel tiempo, que Lalín había sido candidato en una lista en Independiente. Hasta que se pudo demostrar esto, casi no nos creían. Pero no es el único caso. Mire, el fútbol es tan importante y tan impactante en la sociedad, no solamente argentina, sino a nivel mundial, que cuando el proceso militar quiso interrumpir la realización de la Copa del Mundo del 78, le dijeron, no se puede. Eso significa que el fútbol argentino será desafiliado eternamente de la FIFA. Y por supuesto, tuvieron que hacer la Copa del Mundo, que la había organizado, ganando la sede y demás, el gobierno peronista, que había sido golpeado por los militares. Para que tengamos dimensión de la magnitud, son cuestiones de Estado. Y por lo general quedan fundidos los países que organizan la Copa del Mundo. Se gasta muchísimo dinero. Le va a pasar a Rusia ahora, le pasó a Brasil antes, nos pasó a nosotros en el 78, donde todavía estamos esperando el balance del EAN, del Ente Autárquico Mundial 78, que nunca hicieron los militares. Y de allí, de ese manejo, y por ese manejo, se asesinó a un general de la Nación, el general Attis, porque la Marina quería ese lugar, y allí fue a parar la costa. Y querían echarle la culpa a Montoneros en aquella época, que ya estaba en extinción, de que había sido el autor de ese asesinato, y eso tuvo que ver en una interna entre el ejército y la Marina para el manejo fenomenal de la caja de la organización de la Copa del Mundo. Pero volviendo entonces a este dato que dábamos, de que Lalín lleva la quiebra a Racing, y entonces aparece en ese momento, más allá de la movilización de los hinchas, por eso hoy es el día del hincha de Racing, más allá de esa reacción, más allá de todo eso, bueno, se llega finalmente a conseguir un fideicomiso, y del paso del fideicomiso se va después a la primera organización privada en la administración del fútbol, que fue Blanquiceleste, un negocio que tenía a Fernando Marín en su primera etapa, y en una sociedad con Di Tomaso, y a Di Tomaso en una segunda etapa, que apareció como exitoso al principio, porque después de 35 años que Racing no lograba un campeonato de fútbol, el primer grande de la historia del fútbol argentino, hacía 35 años que no salía campeón, en plena crisis del país en el 2001, logra el campeonato con una administración privada, es decir, con un gerenciador, con Fernando Marín. Pero también hay que decir que esa gerenciadora libró cheques sin fondo, dejó un enorme tendal de deudas y entonces hizo reaccionar a los socios que a través de movilizaciones lograron después la normalización del club. Pero vamos por etapas. Lalín, proveedor de la municipalidad en época de Grosso. Grosso, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de ser intendente, Carlos Grosso, que es profesor en letras, licenciado en letras, un chaqueño que quizá haya sido lo más exitoso que tuvo el peronismo en la ciudad de Buenos Aires porque supo ganar la capital, un distrito dificilísimo para el peronismo. El otro que ganó era un demócrata cristiano en la época de Menem, Herman González, y después no ganó nunca más el justicialismo en la ciudad. Aún con tiempo de Perón le costaba poder ganar. Entonces, decimos, Carlos Grosso era una consecuencia de la llamada renovación peronista, pero que ya tenía su militancia como joven. Había participado en Jaén, que era una de las organizaciones juveniles del peronismo, de donde en un momento es expulsado por Reventos, un dirigente de esa organización, porque lo acusó de social cristiano más que de peronista a Carlos Grosso. Y Grosso, al igual que Bordón y al igual que De la Sota, después del proceso militar, pasaron a ser directores, gerentes, por llamarlo de alguna forma, de Sogma, la empresa de Franco Macri. Y Franco Macri, durante el triunfo del alfonsinismo, los sostuvo, los oxigenó y los auxilió, porque entendía que después de ese turno radical iba a volver el peronismo y que la renovación peronista iba a dar sus frutos. Yo le nombro algunos para que ustedes se den cuenta que no estaba Franco Macri tan equivocado. Antonio Cafiero, que era el mentor en la provincia de Buenos Aires, José Luis Manzano, uno hoy de los dueños, junto con Vila, de América, y con, dicen algunos, que ya le vendió el 50% al gobierno de Macri del complejo de América. Carlos Grosso, que llegó a ser intendente y asesor presidencial de Adolfo Rodríguez Sáenz esa semana, Carlos Menem, que fue presidente de la República, Luis Macaya, que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Oraldo Britos, que fue senador y ministro de Trabajo, José Octavio Bordón, que fue, además de director del general de escuela y embajador y demás, sigue teniendo funciones, Mario Rager, por lo menos algunos de aquella época, Eduardo Baca, que ya falleció Baca, Roberto García, gremialista, Carlos Ruscau, que llegó a vicepresidente de la República y gobernador de Buenos Aires, y que se fue en fuga de la provincia dejándola en llama, dejándose las Felipe Solá, Olga Ritor de Flores, Julio Guillán, el hombre que había luchado más por el gremio telefónico y que después, durante la época de Menem, fue el que trajo el proyecto de la privatización de los teléfonos. Esteban Riggi, aquel desconocido ministro del Interior que rompió los prontuarios en la Policía Federal en el 73, en la época de Cámpora, sin pensar que la policía tenía todo eso documentado, y que después pasó a ser funcionario en el gobierno de Cristina, obtuvo cargos notables en la justicia y demás, hasta que fue separado. Es decir, le nombré algunos, todos ellos llegaron. Pero hubo algo muy impactante en aquel momento que se llamó convocatoria peronista y que fue financiada por Franco Macri. Y convocatoria peronista llenó el estadio Luna Park en un momento difícil para el peronismo, donde el orador previo fue Carlos Menem y el orador de fondo central fue Carlos Grosso. En ese contexto y en ese momento y con esa ubicación política, para que ustedes vayan siguiendo este relato, aparece una persona vinculada a Franco Macri como Fernando Marín y se presenta para la privatización de Racing. Ahora, para que ustedes tengan dimensión de lo que estamos hablando y para que se den cuenta cómo venía la cosa de complicada, se habían presentado al fideicomiso, le habían pedido quedarse con Racing, el grupo HITS, Muse First Incorporation, el grupo TATE, el Excel Group, y finalmente se lo dieron a Fernando Marín por 10 años, y como decíamos, en el 2001 logra el campeonato. después de 35 años Racing sale campeón, y en la vuelta olímpica, en el obelisco, uno que pasó desapercibido y que daba vuelta y algunos creían que era Tristán, era el gobernador de Santa Cruz, Carlos Néstor Kirchner, que estaba mezclado con los hinchas de Racing dando la vuelta en el obelisco. Cuando termina la gestión de Marín, que ya era cuestionado por los socios en el propio estadio, por lo que las campañas no eran buenas y por las cosas que estaban pasando, le entrega a su socio, a Di Tomaso, para que continúe con el fútbol privatizado. Y el fútbol privatizado hace aguas y deja un tendal con cheques sin fondo, con proveedores que no cobran y con jugadores que no cobran y con una serie de irregularidades muy copiadas de lo que pasa con las sociedades civiles sin fines de lucro. Es decir, no había cambiado nada. Mejor dicho, había cambiado que recién había logrado un campeonato. Es interesante seguir este análisis porque Fernando Marín es llamado ¿por quién? Por el hijo de Franco, por el presidente Mauricio Macri, para que manejara el negocio de la televisación del fútbol cuando la AFA se abroquelaba y quería tener los derechos, sacar más jugos y demás. Y Macri había prometido en la campaña que el fútbol iba a seguir siendo gratuito, y Fernando Marín aparece en el medio y termina a través del grupo Clarín, quedándose a través de Torneo con el negocio. Recuerden ustedes que Torneo, antes del kirchnerismo, tenía secuestrado los goles, ¿no? Usted, para ver un gol que pasaba el día domingo, tenía que esperar que dieran el fútbol a la noche, y recién ahí le pasaban los goles de la fecha. Bueno, por lo menos eso ahora no está pasando, pero más allá de esta circunstancia, tiene que estar abonado el cable y además pagar el paquete de fútbol. Por eso, ahora para Boca-River, o River-Boca, la copa esta que van a jugar, va a ser pago, no lo van a poder ver gratuitamente, van a tener que pagar. Y por eso cobran las plateas lo que cobran, y por eso el negocio por ese lado. Pero fíjense que así como la Lin, que figuró en una lista de Independiente, esto es habitual. Angelici es hincha de Huracán. Pasarela mandó el descenso a River y es hincha de Boca. Luis Barrio Nuevo, presidente de Chacarita, es hincha Independiente. Así que estos casos se dan muchas veces. Y es muy viejo. Allá cuando termina el Mundial de Suecia, que Argentina hace un papel horrible, se juntan Armando, presidente de Boca, y Liberti, presidente de River, y dice, tenemos que inventar algo porque esto, la gente de la cancha no va a ir más. Incluso que había 9 jugadores de River que habían jugado en aquel Mundial, le tiraban monedas, le decían cualquier cosa cuando salía de la cancha y demás. Entonces traen 20 jugadores extranjeros, brasileros, peruanos y colombianos, que yo para mezclarlos con el fútbol argentino, y arman con los grandes, y lo incluyen Atlanta en aquel momento con León Kolbowski, para hacer el fútbol espectáculo. Ese intento de fútbol espectáculo y ese intento de los jugadores extranjeros que habían traído Boca y River fracasa de tal manera que en el 60 el campeón es Independiente y en el 61 el campeón es Racing. Es decir, dos de los que estaban participando en la organización del fútbol espectáculo, pero que no tenían extranjeros, salvo 2 uruguayos por Independiente y 2 uruguayos por Racing. Es decir, ya había habido en aquel momento un intento de ver cómo se podía inventar algo para sostener el fútbol. Pero las consecuencias políticas de Alberto J. Armando fue que el proceso militar, cuando armó una lista electoral con Ezequiel Martínez, aquel que era el candidato de Lanusse, el brigadier que era joven y podía, Alberto J. Armando fue el candidato a gobernador de esa lista, haciendo un verdadero papelón, y Jorge Daniel Paladino, ya separado de la delegación de Perón, prestó a algunos hombres que integraron la lista de diputados de aquel armado de Lanusse, entre los que estaba, entre otros, Guillermo Patricio Kelly, como candidato a diputado. Para que ustedes vean cómo la política y el fútbol están permanentemente de mano. Y si ustedes quieren ir más atrás todavía, Valentín Suárez, que fuera interventor de AFA y que fuera presidente de Banfield, fue colocado por Evita, era uno de los hombres jóvenes en la Fundación Eva Perón, y que después termina saliendo de allí y manejando el parte del fútbol. Si quieren meterse en Atilio Renzi, aquel que entregaba las casas a las personas en la época de Perón y que se murió repartiendo vino en Vicente López, en Olivos, casi sin casa propia, bueno, Atilio Renzi fue presidente Ferro. Y así podemos nombrar a Serey con Racing y podemos seguir nombrando la política y las vinculaciones constantes y permanentes hasta llegar, si ustedes quieren, más cercano, cuando en momentos de veda política el Partido Comunista coloca 3 vicepresidentes en clubes grandes. Carlos Heller en Boca, Máximo Sabat en River y el escribano Fernández Arzuaga en Independiente. Los tres eran integrantes del Partido Comunista porque el PC veía una oportunidad de quedarse con los grandes del fútbol. O sea que de estas cosas podemos hablar un rato largo. Y en la llamada Ciudad Deportiva Abandonada de Boca, acuérdense ustedes, en época de Heller, se colocó la bandera de la Unión Soviética porque fue alquilado toda la Ciudad Deportiva a los rusos. Bueno, pero esto ya pasó. ¿Y por qué hago todo este raconto? Porque tanto Fernando Marín con relaciones con Franco Macri, como Lalín, que era el que llamaba a la quiebra con relaciones con Macri, y con conexiones ambos con el caso de Grosso, tiene que ver con lo que el presidente de la Nación Argentina quiere hacer en este momento, y ya lo volvió a llamar a Fernando Marín para que empiece a manejar estas cosas, y tomen fecha de cuando le estoy diciendo esto, hoy 7 de marzo, acuérdense lo que hoy le estoy diciendo, para la privatización del fútbol, para las sociedades anónimas dentro del fútbol. Cuando lo quiso hacer Mauricio Macri y Grondona le dio el gusto, le dijo, bueno, votemos, como manejaba siempre Grondona las cosas, se votó, el único voto fue el de Macri, todos los demás votaron en contra. Y a tal punto viene esto, que tanto San Lorenzo de Almagro como Independiente, con Tinelli por un lado y con Moyano por el otro, que se hablaron por teléfono, modificaron los estatutos justamente en contra de cualquier posibilidad de privatización, para que no haya en el futuro ninguna posibilidad de que pasen a ser sociedades anónimas. ¿Y por qué Macri quiere hacer esto? ¿Porque le importa solamente la privatización? No, porque él sabe que además el fútbol es uno de los problemas que tiene que resolver. Porque cualquier dirigente de fútbol, él salió de Boca, puede llegar a hacerle sombra. Y tiene información que sectores del justicialismo lo hablaron a Marcelo Tinelli para que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que estos sectores, que lo hablaron a Marcelo Tinelli, él le tiene pavura a que una figura que le pueda igualar en imagen o en popularidad, están avanzando en las conversaciones, y si Tinelli llegara a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sería un verdadero problema. Y entonces Macri dio toda la orden necesaria para que movilicen todo el tema que puede complicar judicialmente a Tinelli como integrante de la sociedad con Cristóbal López, donde si bien es cierto, él renunció y hizo una serie de cosas, todo eso queda, desde el punto de vista judicial, con un gran signo de interrogante. ¿Hasta dónde está exento Tinelli de ese tema y hasta dónde está metido? Ahora armó una nueva productora, pero lo tienen acechado por ese lado. Por eso, como él sabía que esto venía, pidió licencia en San Lorenzo y se hizo un costado. Y mientras tanto, a Matías, el presidente de San Lorenzo, lo llaman para que sea candidato de Cambiemos en la ciudad, y lo estaba pensando, pero cuando se entera de todo esto que estaba pasando con Tinelli, se enfría esa situación. Y otros, de los que suena como candidato del armado que haría la oposición a Macri, es el presidente de River Plate, que sería el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo atacarían a Macri con figuras del espectáculo y del fútbol, y en el mientras tanto, Macri, por supuesto, con la información que maneja, la manejamos nosotros, la tiene él, toma una decisión y dice, bueno, vamos a poner en regla y en caja a todos los dirigentes del fútbol argentino. ¿Y cómo se hace eso? Es fácil. Eduardo Duhalde salva en un momento determinado a los clubes de fútbol con un decreto que les permite tributar menos de lo que corresponde por la venta de entradas, por la venta de jugadores y demás. Y ese decreto sería modificado obligándole a los clubes a pagar lo que no pueden pagar impositivamente y obligándolos entonces a tomar socios privados para comenzar lo que llaman sociedades anónimas. En plena pelea entre la AFA y la televisación del fútbol, Alberto Abad, recuerden ustedes, el saliente jefe de la FIP, había hecho ya en una conferencia de prensa un apriete público diciendo de que se iba a modificar o se iba a derogar el decreto 12-12. Bueno, este decreto 12-12 es el que firmó Duhalde, donde tienen un tributo mucho menor al que corresponde. Este decreto, que establecía Eduardo Duhalde en el año 2003, era para ayudar a los clubes que estaban asfixiados por deudas, estableciendo un régimen especial de aportes personales de los futbolistas y contribuciones patronales de los clubes, y por este medio, entonces, se beneficiaba las entidades que pagaban una alícuota del 7%, el resto de los contribuyentes abonaban el 31%, sobre la venta de entradas, las transmisiones de televisión y la transferencia de jugadores, quedando exentos de otros tributos, como por ejemplo los abonos de socios y de publicidad, que no tenían que pagar nada. Esto fue una tremenda mano que le da el gobierno de Duhalde para oxigenarlos, y entonces Macri ahora va a voltear ese decreto. Y si voltea ese decreto, no cierran los números de la mayoría de los clubes, sociedades sin fines de lucro, y tendrían que ir a gerenciadores tipo blanquiceleste o a la privatización directamente del fútbol. Juegan a dos puntas. Las sociedades anónimas, que es un viejo proyecto de Macri, recuerden ustedes que modificó el estatuto de Boca, Macri siendo presidente de Boca, obligando a todos los dirigentes del fútbol que estaban en Boca a responder con su patrimonio lo que hacían en el club. Por lo tanto, en el día del hincha de Racing, donde se inició toda aquella resistencia, le decimos a los que les gusta el fútbol y son socios de clubes, estén alerta. El presidente de la Nación quiere privatizar el grito de gol. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Salud, hinchas de Racing, salud, socios de Racing. La resistencia iniciada por los socios de Racing sirven para ilustrar lo de hoy. Quieren privatizar los clubes. Acabe, cada vez te quiero más, acabe. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Por qué no contamos un poco la historia, Diego? Bueno, cómo no. ¿Por qué hoy celebramos el Día del Hincha de Racing? Fue un día negro, un escalofrío recorrió el cuerpo y el alma de los hinchas porque ese día el síndico Liliana Ripoll disparó: Racing Club de Avellaneda ha dejado de existir. Bajo un estado de confusión e incertidumbre, fanáticos y simpatizantes se trasladaron raudamente a la sede de la avenida Mitre al 900 para buscar explicaciones e impedir que la justicia colocara la franja de clausura en la puerta del club. La sala segunda de la Cámara de Apelaciones de La Plata había ordenado la clausura y la liquidación de los bienes del club. La decisión se tomó por el reclamo del síndico del club, Francisco Pérez Díaz, quien solicitó el cierre por considerar improcedente la continuidad de la quiebra, pese a que ya había recibido un fallo favorable de la Cámara frente a un reclamo suyo por una deuda de 231 mil pesos con intereses. Esa noche se produjeron incidentes en la sede de Avellaneda. Los hinchas enfurecidos chocaron con la policía y el presidente de ese entonces, Daniel Lalín, recibió un redoblante en la cara que le tiró un hincha del club. Como consecuencia de ese fallo, Racing no pudo arrancar en la primera fecha del torneo clausura ante Talleres de Córdoba, pero nadie impidió que alrededor de 40.000 corazones llenaran el cilindro la tarde del 7 de marzo de 1999, en un acto conmemorativo donde dirigentes y socios del club decretaron esa fecha como el día oficial del hincha de Racing Club. La consigna de ese día para los seguidores de la academia es que lleven alguna prenda celeste y blanca al momento de salir a la calle a modo de celebración. Por lo tanto, a los queridos hinchas de Racing les digo, no se olviden de salir con una prenda encima suyo y que se vea que lleve los colores del histórico Racing Club. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando se fue Lalín, había 277 acreedores. Resistencia del socio de Racing, que justamente hoy es el aniversario, ocurre en un momento donde los mismos personajes de la primera administración privada del fútbol, que fue Blanquiceleste Sociedad Anónima, están vinculados. Fíjense ustedes que Carlos Grosso, hincha de Vélez Sarsfield, y asesor en las sombras del presidente de la Nación, que fue junto con Bordón y De la Sota tres de los renovadores que protegió y financió Franco Macri, y que hizo una tarea muy importante, como que luego de luchar contra los que conducían el justicialismo de la capital, se quedó él con esa conducción y fue intendente y demás, que tuvo la capacidad en ese tiempo y en ese momento de lograr un distrito que era absolutamente imposible casi para el peronismo, como la ciudad de Buenos Aires. Y los personajes que aparecen en la crisis de Racing, Lalín, proveedor de la municipalidad en aquella época, ¿por qué? Por asesoramiento, por vinculaciones, y porque los había mandado Franco Macri a que sea uno de los proveedores, por un lado. Por el otro lado, el que iba a tener después la responsabilidad de quedarse con el club, O sea, uno decreta la quiebra y otro se queda con el club. También vinculado a Franco Macri, Fernando Marín, y ahora sigue vinculado al hijo, a Mauricio Macri, presidente de la República, y es el hombre elegido para dar los primeros pasos. Le voy a dar datos concretos. Fernando Marín ya hizo un estudio que ofreció a empresas extranjeras sobre los clubes que se encuentran en mal estado, es decir, que están con déficit crónico y demás. En esa lista colocó a Newell's Old Boys de Rosario, Arsenal de Sarandí, que están virtualmente después de Grondona, creen que si desciende desaparece. Y así a otros clubes, de los cuales no los quiero mencionar hasta no chequearlo, porque son 6 o 7 que enviaron, entre los que, repito, está Newell's Old Boys de Rosario, porque ahí hay una cuestión muy muy puntual también, que es la participación que tiene la banda de los monos narcotraficantes y cómo gravitan dentro de Newell's. Y por el otro lado, el caso de Arsenal, que lo tienen allí con en la vista diciendo, bueno, ya no está Grondona, Arsenal virtualmente va a desaparecer si desciende, es una oportunidad para que una sociedad se haga cargo. Y a partir de esto, van a ir atentando a los clubes más débiles, es decir, importantes en convocatoria de público, pero más débiles, que son los del ascenso. Por lo tanto, les estoy dando una alerta a toda la dirigencia del fútbol. Viene el asfixia económico y financiero, porque van a voltear el decreto de Duhalde del 12-12 y van a tener que tributar mucho más de lo que hoy pagan, porque con eso quieren y creen que van a lograr doblegar ante la crisis económica a los que se resisten a la privatización del fútbol. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿qué tenemos hablando de deporte? Lo más importante, Miguel, es, bueno, para el mundo Boca, la lesión de Fernando Gago, que se resintió del desgarro que sufrió hace unos meses atrás, 5, para mejor decir, y ahora va a estar fuera de las canchas por 2 o 3 meses más. La culpa es del propio Fernando Gago, que apuró sus tiempos, ya quería jugar nuevamente. Se viene la superfinal el próximo miércoles entre Boca y River, la superfinal de aquí en la República Argentina. Quiso apurar los tiempos, quería jugar ese partido, y ahora no solamente se pierde ese partido, lo que resta del campeonato de Boca, sino que además el Mundial va a quedar afuera, porque claro, la lesión se resintió de esta gravísima lesión que sufrió en su momento, y ahora queda afuera de todo, ¿no? Lo cual es algo muy importante, porque si algo ha tenido Boca en los últimos partidos, la falta de fútbol, y Gago le podía dar esa cuota de fútbol que no tenía el conjunto de Barros Esqueloto. Bueno, ahora se ha quedado sin nada, y es una baja sensible, porque también Jorge Sampaoli, el técnico de la selección, lo tenía muy en cuenta para jugar el Mundial. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Le voy a dar otro dato a los dirigentes del fútbol. Nicolás Massot, el sobrino de quien dirigiera la nueva provincia en la época del proceso y defendiera el proceso militar, diputado de Cambiemos, va a ser el encargado de presentar el proyecto para voltear el decreto 12-12 en la Cámara. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No porque haga falta. El decreto lo volteé a otro decreto. Sino porque la intención es hacer una presentación que vaya combinando la idea que tiene el presidente de la República. Y repetimos, Fernando Marín es el encargado de que se privatice el fútbol en la Argentina. ¿Miguel? Señor. Esto es factible porque la AFA tiene una asamblea soberana, es decir, la AFA debería decidir si esto puede ser factible o no. Tiene que ver la AFA, porque la AFA es la que organiza los campeonatos de fútbol. En todo caso, la Inspección de Justicia, que es la que controla las entidades sin fines de lucro, es la que tiene que opinar, pero si vos modificás el reglamento y aparece un privado, y ese privado está autorizado como corresponde, la AFA no va a decir nada. ¿Y qué pasa con los socios de los clubes? Por eso te estoy diciendo que ese no es un problema de AFA, es un problema de la Inspección de Justicia. Correcto. Si vos tenés una asamblea en el club que autoriza, Claro. Claro, pero usted sabe que hace un tiempo muchos de los clubes hubo asambleas. Perdóname, yo tengo una pregunta concreta. Sí. Si en la crisis de Independiente en lugar de Moyano apareció una sociedad privada, ¿vos crees que no se la daban? Y yo creo que sí. Y bueno, ¿cómo se la dio Racing? Sí, yo creo que sí. Es decir, cuando vos estás en crisis, tenés que continuar, tenés que salir. Entonces, se está buscando la debilidad, por eso digo yo que atención con el ascenso, porque de pronto se van a presentar en clubes del ascenso, sobre todo del interior, viste, que es mucho más fácil. Una asamblea de 100 personas con 50 que levanten la mano, se acabó. Mire lo que está pasando en Dalmine. Al día pasado renunció el presidente, que hizo una desastrosa presidencia. Bueno, pero fíjate vos que Villa Dalmine es una consecuencia de una fábrica. Claro. Es decir, nace por una fábrica. ¿No? Claro, ¿cierto? Claro, pero... Flandria nace por una fábrica. Es decir, son quizá nacimientos... digamos, menos representativo en el sentido de su nacimiento que los que nacen en los barrios. No. ¿Anda a modificar el estatuto de River o de Boca para privatizarlo? No, pero lo que quería señalar que renunció el presidente del club, Alfredo Lista, que hizo una desastrosa presidencia porque lo dejó a Dalmine con un déficit de 7 millones de pesos, al punto tal que Dalmine no va a poder cobrar la totalidad de los derechos de televisión hasta el final del campeonato. Bueno, pero por eso te digo, Lalín dejó 277 acreedores esperando y 35 millones de dólares de deuda. Bueno, una de las cosas que hizo, creo que de las mejores cosas que hizo Macri como presidente de Boca es poner a los propios dirigentes, obligarlos a responder con su patrimonio cuando eran dirigentes de Boca. Sí, pero con eso solamente pueden llegar los que tienen plata. Bueno, sí, decir, por supuesto. Si vos tenés la vocación de ser dirigente de Boca y no tenés dinero, no podés llegar. Bueno, ¿usted se acuerda cómo lo cuestionaba esa medida Roberto Digonde? Claro. Porque vos tenés que tener un patrimonio. Mira, lo que yo creo que eso es cierto, que hay una irresponsabilidad absoluta, porque grandes y exitosos empresarios en sus vidas particulares, cuando van a los clubes firman cheques y no les importa nada y qué sé yo, porque la pasión los mata. Claro. ¿No? Ahora, este es un negocio donde participa el jugador de fútbol, que no es deportista, sino es un profesional, los directores técnicos, que son profesionales, los empresarios y los intermediarios, que es un invento para que los dirigentes puedan robar. Eso es un invento, porque el presidente Boca llamaba por teléfono al de River y hacían los negocios antes, Tal cual. Lo tienen que hacer con cuatro personas en el medio. Tal cual. Bueno, entonces, ese es un invento para poder robar. Bueno, en Italia, ¿se acuerda el caso del Parma? La empresa que le daba el nombre al club quebró, la empresa lechera, y ahora no existe más. ¿Cómo? Parmalá. Claro. Y que era patrocinante de Boca también. Ah, exacto. Bueno, pero también hay que decir que hay clubes bien administrados. Pero que han fracasado también las privadas, por eso sí. Dicen que en Racing... Albiceleste, dejó un tendal cuando se fue. Sí, sí, pero hay ejemplos, el propio Boca es uno de ellos, que el club de sociedades anónimas sin fines de lucro son bien administrados y no necesitan de los privados. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 6:39 minutos, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El Partido Comunista Revolucionario está de duelo porque ha fallecido uno de sus fundadores, un español, para ser más concreto, un gallego, Manuel Campos Janeiro, conocido como Manolo, que tuvo una gran participación, una activa participación durante la CGT de Gualdini, tratando de unir a los trabajadores de distinto pensamiento, y que falleció en el día de ayer. Manolo, como se lo conocía en la CGT y como se lo conocía en los medios que frecuentaba, había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Revolucionario cuando se escindieron del Partido Comunista prorruso del PC tradicional e histórico. Ha fallecido y hoy a las 13 va a ser cremado su cuerpo en Chacarita, y donde se darán cita seguramente sus camaradas para despedirlo. El recuerdo entonces para este gallego que estuvo siempre al lado del campo nacional y popular y siempre al lado del peronismo en la CGT. Ha muerto entonces Manuel Campos Janeiro, fundador del Partido Comunista Revolucionario. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6:41 minutos, Diego. Vamos a recordar lo que sucedió un 7 de marzo de 1948. Ese día se realizaron las elecciones legislativas. Se eligieron 83 diputados nacionales, representantes de la capital federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan. Mediante el voto se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados, ya que en el restablecimiento democrático de 1946 se eligió a todos los representantes legislativos y se efectuó un sorteo para definir quiénes ocuparían su banca por 4 años, la duración acordada por las normas constitucionales, y quienes lo harían tan solo por 2 años para permitir el recambio habitual de la Cámara Baja. Como resultado de este mecanismo, 79 bancas quedaban vacantes para su reemplazo en 1948, a las que se sumaron 4 bancas más por fallecimiento de igual número de diputados. Para Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, se decidió que debido al escaso número de habitantes de estas provincias y por lo tanto de representantes en el Congreso Nacional, los mandatos de sus diputados fueran todos de 4 años. Por esto, ninguna de estas provincias participaron en las legislativas. La misma circunstancia le correspondía a San Juan, pero la provincia cuyana llevó adelante los comicios para completar el mandato de un diputado fallecido. En la capital federal, los ciudadanos concurrieron a las urnas para elegir a 16 diputados, 11 por la mayoría y 5 por la minoría, para ocupar las bancas. Se presentaron candidatos de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Peronista, el Demócrata de la Capital, el Partido Comunista, la Alianza Libertadora Nacionalista, Concentración Obrera, Juventud Renovadora Argentina y el Partido Laborista Independiente. El mecanismo de la votación fue de elección directa en primer grado de lista incompleta, buscando elegir una mayoría y una minoría en cada distrito. Para el caso de la capital, cada uno de los partidos oficializó una nómina con 11 candidatos. Y el elector tuvo la posibilidad de votar la lista tal como era planteada por el partido político de su preferencia o podía introducir cambios. El votante podía tachar o agregar nombres tanto para modificar mediante su predilección el orden dentro de las listas o para incorporar a candidatos de otras nóminas o incluso a ciudadanos independientes. De esta forma, la cantidad de sufragios emitidos fueron contabilizados individualizando a cada candidato, no por el total de la lista. Este sistema podía traer como resultado que la mayoría o minoría no se construyera con hombres de un mismo partido, sino que si algún candidato obtenía la cantidad necesaria de votos, podía incluirse dentro de la mayoría o de la minoría, compartiendo esa condición con diputados pertenecientes a otro signo político. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué año? En el 48. Desde su llegada al poder... ¿Qué pasó? Desde su llegada al poder, el peronismo tuvo mayoría en el Parlamento Nacional. De hecho, las bancas de senadores eran todas oficialistas. Su objetivo en estas preelecciones era el de mantener esa mayoría, teniendo en cuenta el peso que tendría esa camada de legisladores en los aconteceres futuros. Y desde ese momento comenzaba la campaña electoral. Las elecciones que se realizaban para elegir 83 legisladores en 11 distritos electorales arrojarían un amplio triunfo peronista. En la capital federal, peronismo aventajaba a los radicales en 182.259 votos y por más de 200.000 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un recuerdo entonces de las cosas que han pasado en la política argentina. Es la hora 6:46 minutos, 16 grados la temperatura en la ciudad. Hoy a las 10 de la mañana, frente al Monumento a los Trabajadores, Canto al Trabajo, allí donde estaba la vieja Fundación Eva Perón, y ahora está la Facultad de Ingeniería, enfrente de eso, las mujeres que están convocándose para mañana van a hacer una conferencia de prensa, y recién hablábamos de la pérdida para el Partido Comunista Revolucionario de uno de sus fundadores, de Manolo, como se lo conocía en la CGT y en los lugares que él frecuentaba, Manuel Campos Janeiro. Y entonces, para que nos hable de la reunión de las 10 de la mañana y un poco de homenaje también a este fundador que se ha ido, vamos a hablar con una de las mujeres de ese partido, que también sufrió no hace mucho un atentado en Vicente López. Julia Rosales va a estar en la conferencia de prensa de hoy que van a dar las mujeres trabajadoras de los distintos sectores, de la CGT, de la CTA, movimientos sociales y demás, para tratar de explicarle a la sociedad lo que está ocurriendo con la mujer, porque no hay que olvidarse nunca que Eva Perón le dio los derechos a elegir y a ser elegidas, pero se macanea mucho cuando se habla de que la mujer está en las mismas condiciones, dice, hay que darle la misma oportunidad. No, tiene que, mayoría en el padrón, y hay que modificar esa ley que dice, la del cupo, que un 30%, bueno, se modifica en parte, donde ahora están exigiendo el 50%, pero no en todo el país está pasando eso. La mujer argentina es mayoría en el padrón, pero además están luchando porque son trabajadoras dobles, en muchos casos, que hacen de ama de casa y trabajan afuera. ¿Cómo te va, Julia? Buen día. Bien, contame un poco qué va a pasar hoy. Mira, hoy va a haber una conferencia de prensa. Levanta un poquito la voz. Hoy va a, va a haber una conferencia de prensa donde las mujeres vamos a declarar los problemas que tenemos todavía y por mucho tiempo más, supongo, en la Argentina, porque no somos iguales, no somos iguales. Tenemos por mismo trabajo un salario diferenciado, tenemos problemas de distintos tipos, tenemos violencia de género, vos sabés y es como cada vez hay más muertos por violencia de género, y nosotros estamos peleando porque por los derechos de la mujer, que han luchado mucho, y sobre todo las mujeres desocupadas en el último periodo, hemos sido cabeza y hemos sido centro de un agrupamiento mayor de todos los trabajadores desocupados por la emergencia social que hemos conseguido en el año 16, que nos cuesta tanto, tanto que simplemente porque este gobierno ajusta y este gobierno no quiere que esto se resuelva. Igualmente, no es un problema que las mujeres no vamos a resolver ni en un día ni en un año. Va a ser una vida para resolver este tema. Decime, esto que de mañana es un paro nacional o internacional, mejor dicho, pero en la Argentina, ¿es un paro nacional o es una jornada de protesta, de reclamo? Porque, como hay distintas versiones, yo digo que si es un paro nacional, la mujer no debería cocinar, no debería lavar, no debería hacer las tareas del hogar, y que le hiciera el hombre, o si no, que no se hiciera, porque si fuera un paro, ¿no? Bueno, es un paro de actividades, yo creo que es un paro de actividades de la mujer trabajadora, y además, decimos que el hombre ayude en la casa y que hoy o mañana, que es un día esencial para nosotros, porque se cumple. Claro, la que tiene, la que tiene una mujer, la mujer que tiene la posibilidad de que el hombre esté, comparta la vida con él, con ella, que diga, bueno, hoy no hago nada, hace todo vos, desde el desayuno hasta lavar los platos, porque sería una manera también de hacer una presencia, porque a lo mejor como ama de casa no se sienta nada más que con esa posibilidad, porque su trabajo es ser ama de casa, ¿no? Así es, así es. El hombre tiene que acompañar y el día de mañana tiene que, la mujer tiene que salir a protestar. Esa es su tarea de mañana. Parar y salir a protestar. Y el hombre debe acompañar en todos los ámbitos. En el de la casa, en el cuidado de los chicos, en el ir a buscar a los chicos a la escuela, tiene que acompañar y apoyar este reclamo. Sí, sí, sí. Muy bien, estaremos atentos a lo que hagan hoy a las 10 de la mañana en esa conferencia de prensa y en ese monumento símbolo a los trabajadores y al trabajo que está allí justamente en Paseo Colón, enfrente de hoy la Facultad de Ingeniería, donde alguna vez se hacía feliz a la gente con la Fundación Eva Perón. Julia, te saludo y una última pregunta. ¿Hubo alguna novedad en lo tuyo? Mira, ninguna novedad. La novedad, ninguna novedad. La chapa del motociclista no aparece, las cámaras de la ciudad de Buenos Aires dan negativo, todo es una oscuridad total, ninguna novedad. Nosotros salimos a reclamar por eso ante el Ministerio de Seguridad y ¿sabes lo que nos contesta? Que eso no es privativo de ese, ¿cómo se llama? sector, que tenemos que recurrir a la justicia, que ellos no se pueden meter porque es una cuestión de otro poder. Así que te imaginas que los que tienen que velar por nuestra seguridad se abren de gamba. Así que, la verdad. Te saludo, Julián. Chao, querido. Saludo. Gracias. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Cuántas cosas que le dio el peronismo al país? Ustedes saben que el otro día estaba pensando, Diego, acompáñame en este razonamiento. Vos sabés que si lo investigás incluso lo vas a encontrar, porque me parece que es así. Que el asado, es decir, la posibilidad de comer asado para todos, sí. Arrancó después que Perón se hizo cargo de la presidencia, porque antes no comían los trabajadores asado, no podían llegar al asado. Era muy cara la carne. Bueno, yo como me ahora. Acuerdo cuando yo era pibe, yo nací en la década del 40, mi abuelo materno, el padre de mi mamá, era matarife en el frigorífico municipal. Y traía la carne que compraba en el mismo matadero, porque si era la única manera, la carnicería era muy cara. Bueno, igual que ahora, ¿no? Igual que ahora. Ahora, vos fíjate esa situación que nunca se analizó, quizás alguien lo habrá hecho, no sé, en algún libro, pero hasta el asado le dio el peronismo al pueblo, es decir, que pudieran comer un asado. Y vos tendrás el mismo recuerdo que yo de los asados de obra, que con el tiempo ya no comían asado sino falda porque era más barata y hasta que se inventaba ahora la falda parrillera, es decir, ahora lo que te venden de falda de puchero es pura grasa, la falda parrillera, que es más sabrosa a veces que el asado, la comían los albañiles en las obras, pero antes de eso, es decir, cuando se hicieron 120.000 obras públicas en el país, los trabajadores comían asado y el asado era una cosa casi constante y permanente en la alimentación, que hasta el año 40, 40 y algo era imposible. Sí, o si no comían lo que ahora te es un lujo, porque la vas a comer a un restaurante y te matan, te la cobran más cara que el asado, no, la entraña. También. Que nadie la quería, la entraña. Sí, o las vísceras, ¿no? O las vísceras. Vos sabés que la historia de las vísceras, los chinchulines y la tripa gorda y demás, en Buenos Aires la empezaron a comer los negros, cuando los negros eran considerados esclavos, porque eran le daban la misma comida que a los animales y como eso habitualmente cuando se mataba un ganado no se consumía porque se lo mataba para sacarle el cuero y algún poco de carne, entonces fue trascendiendo con el tiempo y fíjate hoy anda a comprar mollejas o anda a comer mollejas o chinchulines o lo que fuere de esas tripas el precio que ha llegado a tener, ¿no? Es que si haces memoria de la época de la colonia en adelante, las vísceras en el matadero se la tiraban a los perros. Claro, sí, sí. No se comercializaba, se comercializaba nada más que la carne. Bueno, estamos en una realidad diferente, el posperonismo. 6:54 a.m. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Néstor, ¿cómo te va? Néstor, se nos fue, no está más. ¿Estás ahí? No está, cortá que no está. Trabajar junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Enrique. Voy a llamarlo de vuelta a nuestro entrevistado. Sí. Mientras tanto, si lo llama, ¿querés escuchar un poquito de música? Por ejemplo. Porque hoy cumple años un querido amigo, Tomás Ríos, que nació en la cuesta de Lipán, a 10 kilómetros de Pumamarca, en la provincia de Jujuy, pero que lo conocemos como Tomás Lipán, que él adoptó como nombre el lugar de donde nació. Empezó cantando con su hermano Domingo Ríos y es uno de los más grandes folcloristas actuales que tenemos y que trabajó en los comienzos como vocalista nada más ni nada menos que con Jaime Torres hasta que se hizo solista. Tomás Lipán le canta a su provincia. Me gusta Jujuy. Me gusta. gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los ojos. Qué lindo que es Jujuy, la verdad que es una provincia hermosa, como todas las provincias de Argentina. ¿Qué me decía, Néstor? ¿Y cómo estás, Miguel? Decía que se viene el próximo 16 de marzo la posibilidad de aplicar el VAR, algo que ha decidido la FIFA, pero que se va a confirmar en la reunión del Consejo Directivo que se va a hacer en Colombia el próximo 16 de marzo, este video asistencial referil, que es lo que se va a terminar aplicando, definir también en qué situaciones, de qué manera, por eso hay todo un curso de capacitación, cuando se hablaba de qué árbitro ahora, podía estar. ¿Dónde se aplicaría eso? ¿Obligatorio en todo el fútbol? La idea es aplicarlo en el Mundial, porque la duda pero es digo, si se iba a aplicar. La idea es que de ahí aparezca aplicado en todo el fútbol, porque vos sabés que no están todos los países en condiciones de tener ese sistema. No, por eso termina siendo una decisión injusta, donde habitualmente cuando se habla en el fútbol de intentar que esto sea mucho más democrático y parejo, es muy difícil poder aplicarlo en todas las ligas y en todos lados. ¿Sabes por qué lo que me preocupa a mí? Que siempre la decisión va a ser del árbitro principal. Porque el árbitro principal, ante una duda, de una protesta de los jugadores, si quiere lo para el partido y si quiere sigue de largo, porque si él está seguro de lo que cobró, no da marcha atrás. Por lo tanto, ahí habría que reglamentar muy bien eso, ¿no? Por ejemplo, darle a cada... No digo yo, ¿no? Por ejemplo, darle tres protestas oficiales a cada club. Sí. Después de tres protestas no protestes más porque te doy sanción en contra si te sale mal. O sea que ante tres dudas en un partido, tenga derecho el capitán a pedir que se pare. O el técnico, alguien que le diga al asistente. Porque si no, vamos a estar en la misma. Es decir, hubo un penal, fue penal y no paró, no llamó al VAR. No, porque para el árbitro no fue. Es que esto fue lo que pasó en Lanús River, por ejemplo. Claro. Lo que pasa que es que lo que se dice es haber estado en etapa de prueba, donde se fue avanzando, por eso Pitana, cuando se decía que Pitana podía ser árbitro de Boca-River, estaba claro que no lo iba a hacer porque ya estaba designado a ir a los cursos de capacitación. Entonces, cuando uno habla del VAR, dice, bueno, a ver, ¿de qué manera se aplica? No, vamos a ir perfeccionándolo con el tiempo. Me parece que este no era el Mundial, que por lo menos había que seguir avanzando un poco con el uso de la tecnología, a ver de qué manera, de qué forma. Bueno, el 16 de marzo se va a resolver, que no va a ser lo único, Miguel, porque también va a haber una opción de un cambio más, si llega a haber en el tiempo, cuando se juega el suplementario de 30 minutos, ahí se va a poder hacer un cuarto cambio. Sí. Esa está la posibilidad. Y se van a usar equipos de comunicación electrónica en el área técnica. Esto también. Digo, eso quizá no esté mal, el cuarto cambio, ¿no? ¿El tema? Digo que quizá no esté mal el cuarto cambio, porque no, y 7 a 13 se lesiona uno y juega con 10. Me parece bien porque... No, y además por una posibilidad de que si con el desgaste que hay en ese momento, no está mal poder hacer un cambio más. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasaría si se hiciera como en el hockey o como en otros deportes la suspensión por momentos de un jugador, ¿no es cierto?, ante la aplicación de una falta de amarilla porque con otra tarjeta, otro color, la verde, qué sé yo, 10 minutos afuera? ¿Qué pasaría en el futuro? Bueno, eso es lo que vengo hablando, yo decía tarjeta naranja, porque no puede ser que, por ejemplo, un insulto o el árbitro a veces sanciona más y se molesta más con un jugador que le protesta y le muestra la tarjeta amarilla que con uno que pega un puntapié o le pega un planchazo en la espalda bueno, a otro. Bueno, mira, entonces es ridículo, tendría que haber una tarjeta distinta, no puede ser roja o amarilla igual. Mira, Néstor, el otro día le pegaron al pobre Lustó, lo destrozaron en todos los periodistas deportivos, y en la falta, para mí grave, de Lisandro López, porque le pega dos veces en el piso al jugador, o sea, la expulsión del capitán de Racing, él expulsa al defensor y dicen, es una mala expulsión. si vos detenés la cámara y te das cuenta lo que hace el defensor que le pretende agarrar la pierna para que se caiga López, el árbitro interpreta mala conducta deportiva de los dos. Claro. Y echa a los dos. Ahora, suponete que vos parás y tenés el VAR y da la cámara y la gente todos silbando y diciendo no. Y el referí tiene una interpretación. Yo lo eché por mala conducta deportiva a los dos, porque ya había sancionado y el otro le agarra la pierna. Sí, ocurre que hay que yo, un problema grave para el hincha interpretar el reglamento, Miguel. ¿Cómo? Que hay un problema grave para el hincha, a veces también para los propios periodistas. De no conocer el tema del reglamento. Claro. A veces juegan con el reglamento de su barrio. Entonces, bueno, el otro día en el partido de Central, yo no podía creer lo que estaba escuchando los periodistas que estaban televisando, donde cuando el jugador se lesiona antes de que empiece el partido, decían, sí, pero ya firmó la planilla, no firmó la planilla, no puede entrar, no tenían la menor idea de cómo era. Empezó el partido. Vos lo podés cambiar, pero lo que no podés poner es un suplente más, porque la planilla está cerrada. O sea, se cerró y juega con 15. Lógico. Bueno, más allá de lo reglamentario, más allá de lo futbolístico, volvimos a la Guerra Fría, Miguel. En este caso con Inglaterra y con Rusia, con el tema del espía ruso y las declaraciones de Boris Johnson, el ministro del Exterior del Reino Unido, que después se retractó, pero tiró la posibilidad de que Inglaterra no vaya a Rusia para disputar si demuestra que está Moscú detrás de la intoxicación del ex espía ruso que tuvo aparentemente lo envenenaron y estaría... Si esto está envenenado directamente por una orden desde Rusia, Sergei Skripal, él y su hija, o si no es así, está en un estado crítico, por lo menos lo último que estoy viendo en los diarios europeos. Si se demuestra que Moscú está detrás de la enfermedad de Skripal, dijo Johnson, eso haría difícil ver a Inglaterra en el Mundial de Fútbol de Rusia, y posteriormente tuvo que salir a calmar un poco por estas voces discordantes y aclaró que los que no irían al Mundial... ingleses, pero ojo que el tema está instalado. Antes de la Copa del Mundo de Inglaterra, un hincha se robó la copa, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que eso lo pinta a los piratas, es decir, ellos esa copa la robaron, la que salieron campeones del mundo, porque primero un referí alemán perjudicó a Argentina en un partido, un referí inglés perjudicó a los uruguayos, un alemán cruzado los dos, uno perjudicó a Argentina, otro perjudicó a Uruguay, pero lo cierto es que para llegar ellos a esa final y se movieron todos los piolines. Mirá, yo no sé si están los rusos atrás de esto, no están los rusos, pero si es por eso, la inteligencia del MI5 y el MI6 británico está en todos lados. ¿Te imaginas la cantidad de cosas que no tendría que hacer la sociedad si descubre que están los ingleses atrás, no? Claro, el punto es que, yo digo, de aquella vieja Guerra Fría y los Juegos Olímpicos, el boicot a Moscú, luego la devolución y el boicot a Los Ángeles, 84, digo, lo que era 80-84, es como si hubiésemos retrocedido en tantas cosas y parece que en esto también. Por ahora se retractó, pero que el tema está instalado y en Europa es el tema del día de la discusión respecto a qué va a pasar con Inglaterra en el Mundial y qué va a pasar si esto avanza con el tema de la investigación, qué va a pasar con el... Yo creo que ya está a esta altura. Una pregunta, va a haber problema para que se juegue, pero... Una pregunta a tu memoria. Cuando Argentina sale campeón del mundo y Alfonsín presidía el país, ¿le sirvió al gobierno o no le sirvió? No te entiendo. Claro, ¿le sirvió? Ah, sí, claro, le sirvió. Cuando Argentina sale campeón del mundo en México... El presidente Alfonsín. Le sirvió, sí. A ver, Alfonsín no sale. La diferencia entre el 86 y el 90 es que Alfonsín no sale al balcón y Menem después sí sale al balcón con Maradona. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Macri está absolutamente, y se lo dijo al técnico de la selección cuando lo recibió, está absolutamente jugado a que tenemos una posibilidad de entretenernos con otras cosas hasta el Mundial y que si Argentina pega el salto en el Mundial y consigue la Copa, para él sería... una tranquilidad absoluta de llegar después a diciembre, ¿no? ¿Vos crees que es tan así? Creo que el humor puede llegar a ser distinto. Yo recuerdo en el 2002, en plena crisis, cosas que se apostaba era, bueno, si la selección le iba bien, como para calmar un poco el espíritu que tenía la gente, y creo que si se le cae al margen de volver en la primera ronda, es la gran expectativa, era como poner el eje para el futbolero. Lo que pasa es que me parece que somos muy futboleros y desde ese lugar se pone mucha expectativa. Que eso, que el humor... A la pelotita, ¿no? Cuando creemos que la patria es la pelota de fútbol. Sí, lo que pasa es que el humor social muchas veces puede ir por ese lado. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Trabajando como abogado yendo a tribunales, un lunes estaba en una cola de un juzgado, había 10 abogados adelante mío hablando, y un lunes a la mañana no estaban discutiendo sobre la ley de aborto, sobre la ley de divorcio en ese momento. No, estaban hablando los 10 de fútbol, y yo estaba parado y digo, ¿qué hago yo acá si esto es lo que yo hago todos los fines de semana? Hablar lo que están hablando ellos. Eso fue lo que me pasó en ese momento, y es así, y un montón de veces haber charlado con jueces tomando mate y charlando de fútbol en vez de estar hablando... Bueno, por eso digo que el fútbol sabemos que es muy fuerte acá, Miguel, es muy fuerte, por eso tiene tanto impacto en la sociedad, y yo creo que el humor social en eso está claro, ¿no? Mirá, ni hablar de un presidente que se la pasa hablando de fútbol, va a hablar con Putin y le hace un chiste de fútbol. Putin se quedó pensando que le había dicho. Claro, sí, todavía está pensando, todavía. Bueno, creo que hoy todavía está pensando. La seguimos. Chao, Centra. Abrazo grande, Miguel, gracias. 7 de la mañana, 7 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 minutos han pasado de la hora 7, 15 grados 6, la temperatura en la ciudad. Hay alerta de vientos intensos. De acuerdo a un informe meteorológico, en las zonas de Tierra del Fuego, a partir de ayer, los vientos del sector norte rotaron al sector oeste. En la ciudad de Buenos Aires hay olor a humo como consecuencia de quema de pastizales cerca del aeropuerto internacional Pistarini de Ezeiza, donde los bomberos de la Policía Federal tuvieron que pedir auxilio a bomberos voluntarios por las dimensiones que tenía el fuego en la noche, y ya fue extinguido. A las 10 de la mañana en el Monumento al Trabajo, las mujeres realizarán una conferencia de prensa para decir por qué protestan mañana esencialmente contra el sistema actual económico del gobierno de Macri. Detuvieron al ex titular de la Unión Industrial Argentina por fraude. Luego ampliamos. En Capital Federal y alrededores, el Servicio Meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa dice que habrá una máxima de 29 grados. El cielo está despejado, con vientos leves en direcciones variables. Reiteramos ahora, 15 grados 6. Trenes subterráneos y premetros sin novedad. Aeroparque Metropolitano y Aeropuerto de Ezeiza sin problema. En la Antártida, en la base Vicecomodoro Marambio, tenemos 19 grados bajo cero. La máxima será de 15 bajo cero y el cielo está parcialmente nublado. Base Esperanza del sector antártico argentino, 15 grados bajo cero, la máxima llegará a 10, el cielo está nublado con ventija y puede nevar. Para un país bioceánico y bicontinental, base Orcadas, actual temperatura 0 grados, la máxima subirá a 4 grados y se presenta la mañana con cielo parcialmente nublado. Base San Martín, mañana con cielo nublado, nevadas y neblina. Temperatura actual 8 grados bajo cero. La máxima 2 sobre cero. Base Belgrano 2 del continente blanco argentino. Mañana con cielo parcialmente nublado. Mínima actual en este momento se registra 13 grados bajo cero. La máxima 9 grados bajo cero. Base Carlini. Cielo nublado. Nevadas y niebla. Mejoramiento temporario. Actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. El expresidente de la Unión Industrial Argentina y titular de la Cámara Metalúrgica, Juan Carlos Lascuerain, fue detenido. Lascuerain, quedó preso, presentándose espontáneamente. El empresario se entregó ayer en el juzgado de Luis Rodríguez antes de que se librara la orden de captura. Es uno de los industriales que más apoyó al kirchnerismo y que fue presidente de la Unión Industrial Argentina. Durante ese periodo, según el juez Rodríguez, efectuaron obras en la mina de Río Turbio y cobraron por otras que no se realizaron. Varias de ellas nunca se terminaron y cobró el acusado 50 millones de pesos sin hacer ninguna obra. Lascurain es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en este momento. Además, el presidente de la empresa Financer, que debió haber hecho una ruta en Río Turbio y que no se construyó. Lascurain fue presidente de la Unión Industrial Argentina entre el 2008 y el 2010. Mantuvo una relación de trabajo fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y fue muy amigo de Parrilli y también de Carlos Tomada. 12 minutos pasan de la hora 7. El deporte por Belgrano. Ya están los árbitros para la 19ª fecha del fútbol de Primera División, que arranca el viernes con 3 partidos. 2 a las 19 en Mendoza, Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Nicolás La Molina, y en La Plata, Gimnasia y Esgrima Banfield, Pedro Argañaras. 21-05 en Córdoba, Talleres el escolta recibe Atlético Tucumán, dirige Hernán Mastrangelo. El sábado, la mini jornada de 4 partidos arranca a las 17:02. En Bahía Blanca, Olimpo Colón de Santa Fe, Diego Herrera. En San Martín, Chacarita Racing, Diego Aval. 19:15 juega en La Bombonera, el puntero del campeonato, Boca frente a Tigre, Germán Delfino. 21:30 en Paraná, Patronato River Plate, Andrés Merlos. El domingo, 4 partidos le dan la continuidad, marco a la continuidad de la fecha 19 del fútbol de Primera División. 2 a las 5 de la tarde, el clásico en Parque de los Patricios entre Huracán San Lorenzo, lo va a dirigir Fernando Echenique. Y en el sur, Lanús, Estudiante de la Plata, Jorge Baliño. 19:15 en el José Amalfitani, Vélez Rosario Central, Federico Peligoy. 21:30 en el Libertadores de América, Independiente Argentino Junior, Silvio Truco. El lunes se completa la jornada 19 de Primera División con 3 partidos. 2 a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Juan Pablo Pompey. Y en Santa Fe, Unión Temperley, Fernando Espinosa. Cierran 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys, San Martín de Tucumán, Pablo Dóvalo. Se sorteó en tenis el primer Master 1000 del año. En Indian Wells se va a disputar. Los argentinos Juan Martín del Potro, octavo en el mundo, y Diego Schwartzman, número 17, van a debutar. El primero frente al alemán Jan Leonard Struff. Y el peque Schwartzman lo va a hacer del que surja entre un clasificado que viene de la quali y el japonés Nikiya. Los otros argentinos que van a jugar este torneo son Del Bonis, que va a enfrentar a Harrison, Guido Pela a Verdasco, Ceballos a Sujita al japonés, Kike Beselli y Leo Mayer hará lo propio con Estrella. En tanto, en automovilismo se desarrolló una nueva jornada de pruebas libres en el circuito de Barcelona, Gran Premio de España, el primero de la temporada. Allí el más rápido fue Sebastián Vettel, el alemán, con Ferrari, 1 minuto 20 segundos, 396 milésimos, tras recorrer 168 vueltas. Segundo fue Valtteri Bottas con Mercedes a 200 milésimas. Tercero, Max Verstappen con Red Bull a 253 milésimas. Cuarto, Lewis Hamilton con Mercedes a 412 milésimos. Y quinto, con Toro Rosso, Pierre Gasly a 577 milésimas. El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, remitió un exhorto a Claudio Bonadío para que dispusiera un allanamiento a la obra social de camioneros, cosa que ocurrió después de las 5 de la tarde, cuando se había ido la mayoría del personal que trabaja en esa obra social. El procedimiento se llevó a cabo por parte de la Policía Federal en la sede que encontraron para llevarse libros, actas de cuentas y demás, de acuerdo a la petición del allanamiento, donde dicen que buscaran toda documentación económica que vincule a una compra de terrenos en Córdoba. La medida se llevó adelante en el horario de la sede, donde no estaban casi la mayoría de los empleados, y Hugo Moyano se había ido 2 horas antes. Según consta en la causa, Camioneros habría pagado 6 millones de pesos por terrenos y que 4 meses después tenían un valor mucho más bajo. El objetivo del juzgado de Córdoba es realizar un peritaje contable de los libros para ver de qué forma y por qué compraron esos terrenos en ese precio. La diputada de Cambiemos, ex ministra del kirchnerismo, que hizo la denuncia en su momento, ahora está detrás de esto. La diputada de Cambiemos, que la justicia pidió que interviniera en la obra social años atrás, cuando dijo que había facturaciones que complicaban la administración. La hormiguita viajera, como se la conoce a la legisladora ahora de Cambiemos, que encabezó la lista de diputados del partido del gobierno, es la que impulsa también la investigación contra Moyano. Graciela Ocaña, denunciante de la causa, ratificó días atrás sus sospechas que dijo van también hacia Hugo Moyano y su hijo. 17 minutos después de las 7 de la mañana, esta fue la última noticia de ayer y hoy para el primer resumen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel Ángel. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. Señora. Feliz día. Igualmente, señora. Y te canto en el este y el oeste, en el norte y en el sur, brilla la blanca y celeste, la Academia Racing. Bueno, yo lo conocía como el glorioso Racing. No, pero no importa, los hinchas lo cambiamos. Chao, señora. Chao, corazón. ¿Quién está? Hola, buen día, Vicente de Bursaco. Hoy recordamos que están en el cielo, dieron su vida por Cristo, por no renunciar al cristianismo, perseguidas en el año 202 por un emperador pagano. Felicidad y su patrona Perpetua. Santa Perpetua es hoy. ¿Hola? Santa Perpetua es. Sí, santa, dos santas, mártires, quiere decir, fueron testigos del amor de Dios con... derramando su sangre. Pero el problema es no lo que pasó, sino lo que está pasando, porque hay un montón de gente que está sufriendo muchísimo. Hay sacerdotes cristianos católicos que están siendo asesinados. Hay gente en todo el mundo que está pagando consecuencias de quienes han llevado supuestamente la religión a la causa política. Y el Papa días pasados estaba diciendo que son muchos los que mueren en defensa de la misma fe. Así que no cambió mucho el mundo, ¿no? Pero está muy bueno eso de pedir el pan para los pobres. El sacerdote que se juega por la causa social no está haciendo otra cosa que cumplir con el Evangelio. Porque cuando morimos, dice Cristo, que nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, venid benditos al reino. Esto es muy, bueno, muy bíblico, muy palabra de Dios, esa actitud valiente, bueno, y hasta el martirio derramar su sangre. Hasta luego. Adiós, buen día. 7 de la mañana, 20 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En 1906 nacía un argentino de ley, el neurocirujano después, Ramón Carrillo, el ministro de Salud de Perón, que murió pobre y en el exilio en Brasil. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, hable. Hola. Hable. Señor Renzi. ¿Quién es? Ay, Aira. Yo le quería decir, cuando usted dijo del asado, que no comíamos el asado, los pobres. Cuando subió Perón, estaban los puestos municipales en la calle. Sí, es cierto. Los puestos de la feria. Por favor, comíamos guiso, puchero y eso. Y cuando vino él, era el asado. En una madera parecíamos los indios, todo madera por todos lados. Pero, eso le quise decir. Pero es así, ¿no? Porque en realidad el asado se hizo popular con Perón. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Con Perón, mi Eva querida. Sí, señor, sí, señor. Adiós, señora. Adiós, señor, adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, yo me pregunto... si es solo el fútbol lo que quieren privatizar, porque tal pareciera que los argentinos no somos dueños de nada. Hemos pagado las centrales eléctricas, hemos pagado todo lo que existe, ¿no? Lo hemos pagado con nuestros impuestos, los hospitales. Sí, no, pero lo que tratemos de demostrar es que no es una cosa nueva, sino que es una vieja idea de la familia Macri esto, ¿no? Pero no es solo la familia Macri. No, claro, hay otros. La gran familia, digamos, de los grandes financistas que se quieren comprar la Argentina para sí. O sea, no es que solo se quieren quedar con el fútbol. A través de estos CEOs se quedan, por ejemplo, Aranguren con el petróleo y el gas. Entonces, claro, como no le conviene... Escuche esto. Alejandro Bulgaroni tiene 3.000 declarados, ¿no? 3.100 sí. millones de dólares. Y está en el quinto lugar del ranking de los ricos. El primer argentino que aparece en el ranking de la revista Forbes, sí. que está en el puesto 791, es Alejandro Bulgaroni, 73 años, con eso que le dije, 3.100 millones. O sea que el más rico de la Argentina, por lo menos con lo declarado, tiene en el mundo 790 personas adelante. El tema es que estos tipos se entregan a la gobernanza de los grandes, los más grandes capitalistas. Atrás de él, en la Argentina, Eduardo Nenequiam, 85 años tiene, está en el puesto 887 con una fortuna calculada en 2.700 millones de dólares, que es dueño de la Corporación América, la empresa que maneja 50 aeropuertos en todo el mundo. ¿Mm? El tercer puesto de los multimillonarios argentinos es para Gregorio Pérez Compán, que tiene 83 años, Alberto Ruemers, el de los laboratorios, que tiene 91 años. Empresarios argentinos. Sí. Y yo le pongo ahí varios signos de interrogación. Sí, pero Pérez... estos tipos de argentinos no tienen nada. Ah, no, Pérez Compán sí. Estos son apátridas. No, pero Pérez Compán desarrolló la empresa argentina. Sí, perfecto, pero son Alberto, apátridas. Alberto, actúan como si no tuvieran patria. Escuche, Alberto Ruemers, 91 años, tiene 1.800 millones de dólares, sí. Igual que Pérez Compán, ¿no? Sí, sí, sí. Y así seguimos. Pero aparece alguien que es un protegido de Macri, que tiene menos de 70 años y que tiene 46, que es Marco Galperín, con 1.600 millones, que es el fundador y el actual CEO de sí. Mercado Libre. Mercado Libre no tributa impuestos. Bueno, pero escúcheme, si yo soy dueño de la Argentina, ¿por qué voy a pagar impuestos de lo que yo soy dueño? Entonces los argentinos somos como las vacas, como los guanacos, que estamos en el territorio, pero no tenemos ningún derecho y no somos dueños de nada. La mina de Río Turbio, que tiene carbón para 500 años gratis para que funcione esa central que ya está lista, la central térmica de ciclo combinado, para aprovechar ese carbón de Río Turbio, que también podría mover, por ejemplo, locomotoras adaptadas a tal efecto. ¿Y por qué no? Para el transporte de cargas sería prácticamente energía gratis. Pero como eso no conviene a la reina de Inglaterra, para la cual trabaja el señor Aranguren, entonces ahora ayer vino otra reina, no sé de dónde, y el señor presidente, ¿no es cierto?, hace negocios con esa gente a espaldas de los argentinos. ¿Por qué ellos no quieren reconocernos a los argentinos ninguna cuota parte de propiedad en nada, ni de derecho en nada? Para ellos somos como los semovientes. ¿Sabes lo que son los semovientes? Cuéntame. Las vacas, los toros, las ovejas, que para ellos tienen más valor que cualquier ser humano, porque los compran y los venden como quieren. Los saludo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El banquero Jorge Brito, que tiene 65 años, está en el sexto lugar del ranking nacional, y en el puesto 756 de los que más plata tienen en el mundo, según la revista Forbes. Es uno de los dueños del Banco Macro, con 1.300 millones de dólares. Ustedes piensen que estos millones son los que supuestamente están declarados, ¿no? Después está Eduardo Constantini, 71 años, empresario inmobiliario, 1.200 millones de dólares, y cierran la lista de millonarios argentinos con 1.100 millones cada uno, Ezequiel Carballo, 65 años, que es otro de los dueños del Banco Macro, y Julio Patricio Superville, presidente del grupo Superville, 61 años. Bueno, Miguel, comentamos lo que pasó ayer en la Copa Sudamericana, que marcó el pase de distancia de Colón de Santa Fe, que ratificó su victoria en Venezuela ante el Zamora. Allí ganó 2-0, ayer en Santa Fe lo hizo por 1-0, y de esta manera el equipo santafesino que dirige Eduardo Domínguez va a estar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Además hubo otros dos partidos. En Bolivia igualaron San José de aquel país y el Nacional de Ecuador 1-1. El partido de ida lo ganó el equipo ecuatoriano 3-2, pasó a la siguiente instancia. Y en Venezuela, Everton de Chile le ganó a Caracas por 1-0, pero como en el partido de ida el equipo venezolano ganó 2-1, por ese gol de más que consiguió en Chile, el equipo venezolano pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. 7 de la mañana, 27 minutos, 15 grados 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Observen qué interesantes que son los cambios que se produjeron en la Iglesia Católica por disposición de Francisco. Porque después de nombrar a los nuevos titulares, la Conferencia Episcopal Argentina anunció que puso a disposición del juez federal Sergio Torres y del fiscal general Pablo Parenti un libro de bautismo, escuchen esto, de la última dictadura en la ESMA, que fuera recientemente encontrado en el obispado castrense. Es decir, que había un cura en la ESMA o en algún lado donde se hacían los bautismos. Tenemos la firma de algunas personas que hicieron denuncia, dice la Episcopal, pidiendo y la búsqueda tuvo éxito, apareció el libro. Bueno, con la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el terrorismo de Estado durante los años 76-83, señalaron los obispos a través de una nota que dirigieron a la justicia, le hicieron entrega del libro. En concreto, el libro tiene la constancia de 127 bautismos realizados entre los años 75 y 84 en la Capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal centro clandestino de detención de la última dictadura, donde funcionó una maternidad clandestina. La información había sido solicitada por la justicia luego de que se conociera su existencia. Al respecto, la Comisión Ejecutiva del Episcopado, encabezada por el obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojeda, el hombre propuesto por el Papa recientemente, señaló: compartiendo el sentimiento y el anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de la conferencia ante los requerimientos de la justicia en estos últimos años. En el marco de la 179 reunión de la Convención Permanente de la CEA, la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos también destacaron que estas actas pueden estar al alcance del organismo de derechos humanos de reconocido prestigio a investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos. Queremos reiterar nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro, encareciéndole a cada caso el respeto de la confiabilidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitutivas y de derecho canónico vigentes para esta materia. Muy buena determinación de la Conferencia Episcopal, pero para eso hubo que poner a curas y a sacerdotes que pensaran igual que Francisco, y hubo que tener en la Iglesia Católica a un papa peronista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Mire, soy Rubén de San Nicolás. Hace bastante que lo estoy hablando, pero estoy tan detectado con lo que dijo usted, en lo paralelo del fútbol con la política. Y me hizo una reseña total, y me hizo acordar cuando yo era apostólico romano, en el 55, cuando vi que el bombardeo de Buenos Aires, cuando vi el Mundial del 58, la vergüenza que pasamos, todo lo que usted hizo está perfecto. Y va paralelamente con el fútbol, con la política. Marín, Lalín, todos estos delincuentes que han pasado y que usted lo ha traído en su historial. Pero le quiero agradecer por todo lo que dijo, porque me inspiró a mí a decir que este mundo, desgraciadamente, los imperios se caen por la ambición desmedida de los seres humanos, la vanidad. Aquel que conquista un pueblo ya quiere ser emperador, quiere ser opresor, quiere ensuciar a los oprimidos, cada día sacarle más cosas. El mundo está muy mal. Yo creo que lo va a cambiar al mundo. Ayer lo escuché un comentario, un muchacho que decía que para que cambie esto van a pasar 10 años, 100 años, más van a pasar, pero lo va a encargar la naturaleza. La naturaleza que no se autodestruye. El hombre se equivocó, la naturaleza con el hombre. No es Dios, no es el Dios, no es la Biblia, no es lo de Dios. Todo eso es una ilusión, una esperanza que tenemos los seres humanos. Pero en realidad el hombre que en este momento me inspiró a mí es usted. Usted, por las cosas que dice, por su historial, no sé cómo hace, pero todo lo que usted dijo es acertado. ¿Sabe ocurrió? Qué pasa, lo viví. Simplemente eso, lo viví, tengo memoria, nada más, ¿no? Bueno, yo también tengo memoria cuando era apostólico romano por mi mamá, que me había que busqué los zapatitos de charol cuando hice la comunión, con media blanca, muchas cosas moño. Más que faltaban decir, pero que no las puedo decir porque se hace muy largo todo. Pero honestamente, si repasáramos la historia individual de los clubes, encontraríamos permanentemente la ligación de la política. Y después va a haber una etapa donde están, por un lado, los gremialistas, después otra etapa donde aparecen los empresarios, otra etapa donde aparece el dirigente barrial, el hombre del club. Es decir, los clubes van pasando por diversas etapas ante la imperiosa necesidad de creer que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es, ¿no? Usted acaba de reivindicar recién uno de los pensamientos de Perón. Perón decía que el hombre valía por ser hombre, no por los bienes que pudiera tener. Y usted reivindica recién, al decir lo que acaba de decir, que el hombre vale por ser hombre. Y todo lo demás, que eso pertenece al mundo de la codicia, de la vanidad, del querer figurar y demás, no pertenece al hombre individuo que se puso sobre este mundo, sino que son las fallas de una sociedad capitalista donde se vive pensando en el consumo, ¿no? La verdad que tengo que felicitarlo de Renzi. La verdad, lo vengo a escuchar yo hace mucho tiempo, pero nunca llamo. Yo para colmo me dio una alegría. ¿Sabe qué, de quién soy yo, hincha? Yo vivo en San Nicolás, soy de San Nicolás, nicoleño, también sé la mentira de la Virgen del Rosario, todo eso fue armado por los... Está la capilla ahora, la nueva capilla, mire qué casualidad, está la capilla, que es la capilla de ellos, bueno, y al lado se dice el hijo del intendente se hizo la casa, y une con los pueblos que echaron el Villa Pulmón, que los echaron, lo mandaron a otro lugar, se quedaron con las tierras. Y eso es la mentira, y la gente viene y trae plata. Claro, es una ilusión. ¿Quién no tiene una ilusión de que algún día vamos a estar mejor? Pero el único cambio lo hace la naturaleza. Después el ser humano todo lo hace para mal, para ver qué puede sacar y qué se puede llevar. Que no se lleva a ningún lado porque no vamos a ningún lado. Ah, y se olvidó, ¿sabe de quién? De Rochi, el más rico del mundo. No, pero yo no estoy hablando de Rothschild en este momento, sino que estoy hablando de los argentinos que figuran en el ranking según la revista. Ah, Fox. Claro. Los saludo. No lo escuché bien. Adiós. Muchas gracias, ¿eh? 7:36 a.m. ¿Quién está? Juan de Linier, de Rensin. Yo le decía del Papa Francisco que él tiene que venir de Rensin. ¿Y sabe por qué también? Es el único que recibe a todos los argentinos que va y le cuenta la situación que estamos viviendo de Rensin. Por ese motivo él tiene que venir y bueno, allá está recibiendo ya hace años a todos los argentinos contando la situación que estamos padeciendo en nuestro país de Renzi. Tiene que venir el Papa tiene que conducir, y escuchar también al pueblo, Juan, de Renzi, por Juan, eso tiene que venir a su país, Juan, Argentina, de Renzi. Juan, sí. el pueblo argentino tiene que entender que el Papa conduce a 1.600 millones en el mundo y que además vivió todo su tiempo en la Argentina maltratado y mal apreciado por las autoridades de turno de todos los gobiernos, que cuando hizo las gestiones ante todos ninguno le prestó atención. Entonces, a partir de ese momento, pedirle que venga para resolver los problemas nuestros, esto es una impotencia de parte nuestra de querer resguardarnos bajo la sotana del Papa porque no somos capaces de resolver los problemas de todos los días. El Papa va a venir a la Argentina cuando entienda y interprete que eso sirve como misión de unidad. Si el Papa viene en este momento, se divide aún más la Argentina, y entonces no lo hace porque además está en total desacuerdo con la política económica actual. No va a venir mientras esté Macri gobernando con esta política. Gracias. Adiós. ¿Quién está? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 38 minutos pasaron de las 7:00 a.m. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Para oponerse a este liberalismo extranjerizante que no tiene soluciones ni un plan para salir de la encerrona que nos metieron, debemos potenciar unidad ciudadana que incluye al movimiento nacional y, como dijo Ferrer, vivir con lo nuestro, sustituir importaciones y gastos como transporte, seguros, etcétera, desarrollar la industria nacional. Juan. Condenar. Juan. Y, sí. Unión Ciudadana. Termina de desaparecer en cualquier momento porque si se produce la unidad, justamente lo que no va a existir más es Unión Ciudadana. Así que Unión Ciudadana es una simple etiqueta electoralista que se usó en esta elección pasada y quedará como una etiqueta más. No es un movimiento, no es una filosofía, es una opción electoral que se le dio a la sociedad en la provincia de Buenos Aires. El título dice unidad ciudadana, ¿no? No, pero el país no es un partido político. El país necesita otra cosa, partidos políticos sobran. El país necesita otra cosa, y esta otra cosa que está precisando es la que todavía no se ha descubierto. Y mientras no la descubran los que dicen estar enfrentando esta política, los que crean que se pueden repetir banderas están equivocados porque la sociedad no los va a elegir. Entonces, se trata de juntar el esfuerzo de los que piensan distinto con una propuesta que sea absolutamente aceptada por la sociedad. Cuando alguien está pensando en este momento en llevar al presidente River como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, en llevar a Tinelli como candidato a gobernador, es porque están buscando que la gente vote como viene votando últimamente, sin pensar, y que la atracción de una figura o de una persona reconocida pueda llevar los votos. Y mientras eso ocurra, la falta de programa, la falta de soluciones, va a seguir dando vuelta. Estamos en un problema de la partidocracia, y la verdad, el problema nacional es otra cosa. Me parece que todavía ninguno de nosotros, como sociedad, entendimos lo que nos está pasando. Por eso que yo no estoy pensando en un candidato, sino estoy pensando en el movimiento nacional. Está bien, pero el movimiento nacional está bien, pero la unidad ciudadana es un sello electoral, no hay que usar ese nombre porque ese nombre divide en lugar de unir. Es como si decimos el dualdismo, el menemismo, es lo mismo, no se puede, no sirve. Tiene que aglutinar a todas las personas que piensen Que sí, pero que no, a... que no va a ser a través de ese sello. Eso, quédese tranquilo que no va a ser así. Va a ser a través de un Frente Nacional mucho más grande. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Oscar de Domínico, hijo. ¿Quién? Oscar de Domínico. Sí, señor. ¿Qué tal? Los estaba escuchando. Sí, en cierto modo el hombre a lo mejor tiene algo de razón. Porque negamos, muchos periodistas niegan, pero la única líder acá en la Argentina es una sola, ¿eh? No. Los demás son tantos. No, pero no nos equivoquemos. Déjeme desarrollar. Lo que no, pero escuche, una cosa es la provincia de Buenos Aires donde participó. Sí, y otra en cosa es el resto del país. En Nacional lo mismo, ¿eh? No. No hay un líder, dígame, que póngame un líder al lado de pero Cristina. Pero es que no, es que ahí está póngame el... Póngame un líder. Usted pero es que ahí está el tema. Urtubey, un ladero de máquina. Pero perdón, Oscar, ahí está el tema. Es decir, ese es el problema. Estamos buscando liderazgo. Y me parece que lo que tenemos que buscar es una concepción de unidad. Sí, la tenemos que buscar, pero resulta que no hay. Pero no hay. Búsqueme uno, por eso le pregunto. Yo le doy una figura, un nombre, sí. Y usted tíreme otro. A ver, ¿quién le hace sombra a Cristina? ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿Quién tiene los votos en la Argentina? ¡Cristina! ¿En la provincia de Buenos Aires, dice usted? En la provincia y en la nación. No, en el país y no. Cada vez más. En el país viendo la mugre de gobierno que tenemos. No, pero ¿sabe por qué le digo que en el país no? Permítame. Porque los gobernadores de cada una de las provincias no la apoyan a Cristina en cualquier pero candidatura. Pero los gobernadores, porque son todos... tarjeta Banelco, hermano. Ah, bueno, esto no es otra nos cosa. Engañemos. Pero si recién usted estuvo hablando de la miseria humana y ahora me habla de los gobernadores. Sí. Pero si sabemos las mugres que son los lo que me parece que manejan por el bolsillo. Oscar, lo que me parece que sí es cierto que dentro de la provincia de Buenos Aires sacó el porcentaje de votos que sacó. Y lo va a manejar, y lo va a sacar más. No, espere. Usted cree que no, y yo le creo que sí. Es que no va a ¿sabe sacar... por qué? Porque todo el mundo está convencido que el anterior gobierno era 100 veces mejor que este. Porque por lo menos tuvo millones de, digamos, Lichorro, López, tirando bolsos, López, y esto lo tiran de la frontera para atrás. Que la gente podía comer, seguramente que sí. Perdóneme que le quería decir otra cosa. Sí. Estaba hablando de los felpudos que ahora quieren largar. ¿De los qué? De los serviles que quieren largar, los militares. Los que hicieron el desastre mayor en la historia. ¿Claro cómo los van a largar? Si son los serviles de las grandes familias. ¿Pero quién los quiere largar? El gobierno los quiere largar, los quiere indultar, no. Los quiere mandar a la casa. No va a pasar eso. No, no importa que pase, que no pase, pero la intención está. Ah, pero los quiere largar porque fueron los serviles que golpearon cuando bombardearon Plaza de Mayo en el 55. Son todas las grandes familias que golpearon, son estos, los Blanco Villegas, son toda la cría de estos degenerados que están gobernando. Lo último. No le dan un mango a los maestros. Pero sí les dan el 28, 29, hasta el 30 le dieron. Mire, interese a voy a contar, a los, la voy a los contar para terminar la charla. Le voy a contar un dato de la capital. ¿Cómo? Le autorizaron el aumento a los taximetreros del 18%. Claro. Estaba a partir del sábado pasado. Usted sabe que no lo firmaron. ¿Sabe por qué? No. Porque a los docentes le dan el 12. Entonces no quieren que al darle 18 a los taximetreros se ahonde el escándalo. Claro. Pero Rodríguez Larreta le da el 18 a los taximetreros y el 12 a los maestros. Le hago una denuncia. Yo tengo 41 años en una empresa eléctrica. Chau, señor. 41 años tuve en una empresa eléctrica. Sé de adentro el desastre que han hecho. Hola. Lo escucho, sí. Sí, no, sonó. Sé el desastre que han hecho. El desastre, no hicieron nada. Y si vinieron a hacer caja, los chilenos, después los gallegos y los lotanos. Bueno, porque son amigos de don Francisco. Hágame un punto ahí, hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice Alberto? Me alegro de que esté de vuelta y que esté sobreviviendo a esto. Es la lucecita en el túnel. ¿Qué tiene que hacer uno para entender que faltan menos de 2 años para elegir un presidente de la nación y todavía no hay un concepto claro de que la sociedad sabe lo que no quiere, pero no sabe qué quiere, ¿no? Y si no sabe qué quiere, se puede volver a dividir y entonces gana los que están. Hola. Sí. Sí, ¿me escucha? ¿Pero escuché? Hola. ¿Usted me escuchó a mí? Sí, lo escuché. ¿Cómo no lo escucha? Bueno, entonces... Usted se deja escuchar solo. Usted dígame, a ver. Sí, qué bueno que sigue toda esta farsa. Y la gente quiere un líder nacionalista. No, pero lo que le estoy preguntando, a ver si usted tiene idea. Porque la sociedad dice, esto no lo queremos, ¿no es cierto? Sí. pero después no sabe a favor de qué se está, y en función de que no se sabe a favor de qué se está, o se está distintos, se quejan de distintos sectores, después no hay coincidencia, se vuelven a fragmentar o a fracturar, ganan los que están, porque manejan la billetera. Y sí, lamentablemente... Entonces, bueno, entonces hay que dar un mensaje a la dirigencia que las figuritas que ya pasaron se tienen que poner en un costado, tienen que a colaborar para la unidad y aparecer caras nuevas, porque si no, se va a repetir la escena y va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que la mejor apuesta para el gobierno es que vuelvan todos los que se fueron, no del último gobierno, sino en general, ¿no? Pero, por ejemplo, el pueblo necesita, ya que me engañás, por lo menos dame un besito. Pero con este tipo, la verdad que... Ahora, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué cada vez que los políticos no pueden cumplir lo que prometieron, hablan del mosquito, del aborto? Está quemado. Porque no pueden hablar de economía, porque exactamente no hicieron absolutamente nada a favor de la gente. Sí, es así. Bueno, estamos esperando el líder nacionalista. Sí, señor, lo saludo. Hasta luego. 7:47 a.m. Diego, ¿viste que la Cámara le bajó 6 meses al hijo de Aliberti la condena? Tiene 3 años y 6 meses, quiere decir que tiene que ir preso. Todavía queda una instancia más. Pero le bajaron 6 meses de cumplir de prisión cuando atropelló, mató, asesinó y se escapó con el cadáver arriba del capó, ¿no? Sí, fue una cosa terrible. Además estaba drogado, borracho, todo junto. Pero lo increíble es que después de todo esto, como sucede siempre en estos juicios, como la víctima no tiene abogado defensor. Como es un pobre trabajador. Y es un pobre trabajador. Lo que yo no entiendo, cómo cuando estaba todo probado, ya una condena dada, ahora le rebajan de vuelta la pena. 4 años y 6 meses lo tiene que cumplir. Claro, porque vos sabés que pasando los 3 años tiene que ir preso. Con la condena que tenía iba 1 año. Sí. Con la apelación le bajaron a 6. Todavía le queda una apelación más. No sea cosa que digan, bueno, no va preso. Y va a terminar dejándolo en libertad porque le van a bajar la condena a 3 años y lo van a dejar en libertad. Una vergüenza la justicia argentina. Es un desastre. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Acordate que eso pasó en el año 2013, ¿no? Hace 5 años de eso. Sí, que este muchacho está afuera mientras tanto. 5 años, claro. En libertad estuvo todo este tiempo y paga Dios, como siempre. Porque si es un pobre que no tiene cómo manejarse, porque los abogados son caros, tampoco tienen dinero para sostener los juicios largos. El hermano del muerto ya está descorazonado. Lo escuché hablar ayer en un medio y decía, ya no lo damos por perdido. Este hombre quedará en libertad y nosotros quedaremos sin justicia. Y es lo que se ve. Sea necesario cambiar las reglas de la justicia, porque si no, el victimario la saca barata. Y la víctima nunca tiene justicia. Sí, pero además, según quien sea el victimario, si tiene vinculaciones, si tiene dinero, cualquiera de esas situaciones le favorece ampliamente, ¿no? Y sí, siempre sucede así. Si el otro es un pobre desgraciado, bueno, el abogado es pobre y ausente, te mira de costado. Pero además los jueces trabajan con la letra fría de lo que dicen los libros y no utilizan el raciocinio. Vos fíjate que el otro día hubo un crimen cometido por un asesino, que además era violador, que tenía prueba de un montón de cosas, como había cumplido los 2/3 de la condena, tenía buena conducta, lo dejaron en libertad, volvió a violar y matar, ¿y qué? ¿Ese juez no tiene ningún tribunal de falta que lo condene por haberlo dejado en libertad? Pero eso no es nada, Diego. ¿Sabes qué están estudiando ahora para vaciar las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Darle libertad a una cantidad determinada de presos que anden con pulsera electrónica, vos sabés que se la sacan, se escapan y demás, sí. Para vaciar las cárceles para que entren otros, porque ya no hay lugar para la cantidad de presos y detenidos que hay. Pero por el otro lado, vos te encontrás con que se prejuzga permanente y constantemente con la famosa prisión preventiva por determinados delitos, cualquiera de ellos, y si hay un abuso de prisión preventiva, hay una enorme cantidad de gente que está esperando juicio presos. Sí, hay montones de gente que lleva 10 años en una de esas preso con prisión preventiva y no tiene juicio. Entonces, yo no quise hacer ni siquiera comentario de lo que dijo el responsable de la Corte Suprema de Justicia, que le habló a los jueces y demás, porque sinceramente todo lo que él dijo lo venimos diciendo todos los días, pero lo dicen y no lo hacen, así que yo no les creo. Pero además lo de la pulsera electrónica, aparentemente han aprendido cómo anularla durante un tiempo. Vos fijate que ayer había la noticia en una provincia, en un asalto que mataron a una mujer para robarla, una empresaria, y los descubrieron y los lograron meter preso porque a uno de los autores, que lo acababan de dejar hace 2 meses en prisión domiciliaria con la pulsera, se le activó la pulsera mientras estaba haciendo el asalto. Si no, no los hubieran encontrado. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. No se puede aplicar la letra fría de la ley sin usar el raciocinio y la psicología. Saber si ese hombre o esa mujer que está presa por X delito se lo puede dejar en libertad condicional solamente porque así lo dicen las leyes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, José de Ciudadela. Sí, lo escucho, José. Escúchame, acá el problema de la inflación se llama paritarias. En Argentina está mal hecha la paritarias. En ninguna parte se negocia por inflación. En el mundo se negocia por productividad las paritarias. ¿Sabes cuánto es el...? Porque en el mundo no... Perón decía, las paritarias no hay que hacerlas porque cuando hay pleno empleo el salario sube solo. Eso lo decía Perón. O sea, Perón no quería paritarias. Segundo, en el mundo se negocia por productividad y no se negocia por rama de actividad. Se negocia empresa por empresa. ¿Por qué no puedes dar 20% por ciento de algo? Porque ese proyecto de negocio de empresa por empresa es el que se está buscando hace años, porque entonces el sindicalismo pierde fuerza porque arreglan con el secretario de fábrica y ahí se termina la discusión. Ahora, la productividad, no solamente que Perón quería paritarias, sino que la productividad fue lo que le permitió a Isabel Perón dividir el 50% de la ganancia. Cuando se hizo el golpe en el 76, los trabajadores y los obreros iban al famoso 50-50, iban 50% cada uno. No, eso es cierto, eso es cierto. El patrón y el trabajador. Y por eso también se hizo el golpe de Estado. No, pero... Sí, lo que digo yo es así. No, pero no. No, pero hay un problema acá. La forma que se negocia la paritaria provoca inflación y la inflación provoca aumento paritario. Es un círculo vicioso que no termina más. Perdón, no es cierto. No es cierto que se provoque a través de la paritaria la inflación. Es al revés. Los empresarios terminan de cerrar una paritaria y dicen, vamos a recuperar lo que le dimos. Entonces, son los empresarios los que nunca están conformes con los que le quedan a bolsillo. Entonces, arreglan una paritaria, 10, 15, 20, después se vuelcan a los precios. Y el otro día se le vuelcan a los precios. Y si no... ¡Claro! Ahí está el problema. Claro, o sea, que habría que negociar... Pero están los empresarios, no los trabajadores. Bueno, pero los sindicalistas tendrían que, en vez de negociar salario nominal, negociar salario real. Por ejemplo, si no en vez de negociar 20% de aumento, negociamos 5, pero que no haya agregado a precio. Porque eso es toda la economía. Pero es que ya se hizo y nunca lo han respetado. A tal punto que este gobierno, que es un gobierno de los empresarios, está furioso porque los empresarios no respetan precios y acaba de decir Macri que le va a bajar a los laboratorios medicinales el costo que aumentaron con el precio de diciembre. Lo va a mandar al precio de diciembre y después le va a quitar un 5%. Ahora, él no sabe que tiene dentro del ministerio a un operador de los laboratorios. Sí lo sabe. No saben que los remedios cobran lo que se les ocurre a los laboratorios y que nunca le han puesto coto. Entonces, no es un problema del trabajador, porque esos laboratorios que le venden al PAMI, y esta decisión de Macri es con el PAMI, tiene que volver los precios a diciembre y quitarle un 5%. Sí, pero Miguel, además, lo que no dicen es que durante estos 2 años de gobierno, todos los meses, los medicamentos fueron aumentando con la inflación, cosa que no sucedió con los sueldos ni con la gente que compra los medicamentos. Claro. Y ahora van a rebajar a diciembre. ¿Y qué pasó con los otros 2 años que quedaron adentro? Y con un 5% menos de los costos de diciembre. Igual es carísimo, porque ya te lo aumentaron a precio de inflación durante 24 meses. ¿Está el oyente en línea todavía? Sí, lo que bueno, pasa mire, la, mire, para que usted no pierda tiempo en el análisis, haga un análisis al revés. Sobre cualquier cosa que se factura hay un 33% de impuesto. Entonces, ese 33% de impuesto va al Estado. Piense usted en el Estado bobo que tenemos, que recibe un caudal impositivo, pero que tiene un enorme déficit fiscal porque está mal administrado. Y a partir de ahí va a encontrar que todos los productos podrían valer menos. Usted tiene un impuesto tan injusto como el IVA, donde lo paga el rico y el pobre pagan lo mismo, el 21%. Bueno, usted va a comprar, perdóneme, usted va a comprar factura en una panadería y tómese el trabajo un día y pídale el ticket. Va a ver que no le ponen factura, le ponen pan, porque el pan no tributa IVA. Es decir, todo esto es una mentira, bueno, y toda la política tributaria en la Argentina está distorsionada, bueno, porque tenemos... Lo que pasa es que en vez de dar el debate por el aborto, hay que dar el debate por la inflación. Acá no sé quién gobierna... No, hay que dar un debate por la moral en la Argentina, no también, por la inflación. También, también. Yo creo que son inmorales todos, o somos, para no excluir a nadie, somos inmorales en el consumo porque no caminamos tres cuadras y pagamos el precio que nos piden. Y entonces no hay tomate, la gente va y tomate 50 pesos, la gente dice, vamos a comprar tomate. ¿Se acuerdan cuando la lechuga la cobraban lo que se le ocurría y la gente que decía, qué lindo para comer una ensalada, iba a comprar la lechuga? Pero el caso de Renzi que no funciona la ley de oferta y la demanda, no es cuestión del comportamiento de la gente, es cuestión de que acá las leyes del mercado no... En todos los países del mundo funcionan las leyes del mercado. No, quiero decirle que en la Argentina hubo que aplicar, con todo el poder político que tenía, pero la ley de agio, porque los empresarios no respetaban nada. Hubo que hacer controles estrictos en el gobierno anterior y después le echaron la culpa a Moreno porque los empresarios no respetaban nada. Y resulta que ahora Macri... Los empresarios no saben competir acá, ¿no? No, y resulta que ahora Macri termina de decir es una vergüenza lo que están haciendo los laboratorios. ¿Cómo? ¿Ahora se dan cuenta? ¿Qué? Señor. Porque no funciona la luz del mercado. Acá es mentira que hay una economía libre con economía de mercado. Esto es todo macana. Pero es que la libertad... Esto es lo que decía el soberano. Esto es dirigismo. Pero mire, es un dirigismo. Pero ¿sabe qué pasa? No puede funcionar el mercado en la Argentina porque hay un 30% que no puede consumir. Si usted tiene una sociedad con el 30% en línea de pobreza que no consume, y además... Pero ese 30% que no consume tiene que producir como... Bueno, entonces gobernar es crear trabajo. Claro. ¿Sí? Dígale a Macri que empiece con eso. Exacto, bueno, gracias. Chao, señor. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. 7:58 PM, Enrique. Muy bien, entonces se sorteó la Copa Argentina en el día de ayer, la edición 2018, que va a tener a los grandes enfrentando, por ejemplo, San Lorenzo, lo hará con Racing de Córdoba, Huracán contra el puntero actual de la Primera División D, Victoriano Arenas, River Plate lo va a hacer con Central Norte de Salta, Racing con Sarmiento de Chaco, Independiente con el escolta en Primera D, Central Ballester, y Boca Juniors lo va a hacer con Alvarado de Mar del Plata. Con esta particularidad, si Racing avanza en el campeonato y llega a cuartos de final, por ejemplo, va a ser rival de River si también llega a la misma instancia. En tanto, lo mismo le va a pasar a Independiente con Boca. Espera, estamos hablando de la Copa Argentina. Sí, la Copa Argentina. Fíjate un detalle. En la Superliga, los que deja River los toma Racing. Exacto. Y los que deja Boca los toma Independiente. Sí, señor. Quiere decir que va a seguir igual en la Copa Argentina. Exactamente. Qué cosa rara esa. Exactamente. ¿Cómo exactamente. ¿Copiaron? Y parece que sí. Parece que sí. 7:59 PM. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién es? Osvaldo de Quilmes. Señor. Ah, ¿cómo le va a usted, señor de Renzi? Lo escucho todas las mañanas, se pone muy interesante porque podemos escuchar opiniones muy, muy diferentes. Claro, hay algunas que son lamentables. ¿No se acuerdan de lo que pasó en el gobierno anterior? Bueno, qué sé yo, el fanatismo. Le quería hablar sobre nuestro intendente, sobre Molina, Martiniano. ¿Qué me preguntó de Molina? No, que yo, que soy de cooperario de acá de Quilmes, sí. Le quería hablar sobre Martiniano Molina. Ah, sí, hable porque estamos esperando todavía el reclamo que hicimos. Ah, bueno. Mire, sobre el reclamo que hicieron, y estuve escuchando todas que la señora de Bernal estaba denunciando que hay lugares donde no se puede ni transitar. Mire, yo antes de ayer estuve por Bernal, pero tal vez en un lugar donde es muy grande Bernal, no pasaba nada, porque, o sea, Andrés Baranda bien al fondo, ese pasando República del Líbano. Mire, mire, me hablaron de el arroyo... El arroyo Las Piedras. ¿Cómo? Las Piedras, claro, y el otro, y otro arroyo más. Fíjese, así otro arroyo más. San Francisco, San Francisco. Exactamente, bueno, el San Francisco no le puedo decir nada, arroyo Las Piedras, sí. No, y antes, el día anterior había llamado otra señora, que también se quejó, de que está frente a la fábrica de envases, de ¿cómo se llama la fábrica de botellas? ¿De envases? La cristalería, ¿cómo se llama? Ay, Dios, sí, Rigoló. Sí, pero no, Rigoló no es, no. La que está ahí en Quilmes. Ah, bueno, hay otra fábrica del vidrio que está sobre Pasco. Claro, esa. Sí, exactamente. Bueno, ahora yo no sé porque yo no he recorrido los lugares que la gente se quejaba, pero evidentemente hay un problema de recolección de residuos en una parte de Bernal, porque son de Bernal los que se quejan, ¿no? Recién, cuando usted estaba hablando, pasaba el basurero, entonces corrí a fijarme en el reloj, pasó exactamente a las 7:05, pasó. Y ya lo viene haciendo hace un tiempo, pero claro, no puedo asegurar que esté normalizado, porque como oigo que se quejan de diferentes lugares, yo no los he podido ver. Por ejemplo, no voy a ir allá a Pasco porque es muy grande esto y es muy probable que no esté normalizado el tema de la basura. ¿Pero acá, qué pasó? ¿Hubo una huelga o algo? ¿Qué pasó? Lo que pasó es el motivo, se dice, claro, mire, quedó una cantidad de personal que le dejó el Barba, ¿no es cierto?, de que también se le llevaron todo, a Martínez no le dejaron nada, tuvo que empezar de cero, y hay mucha gente que está de más, porque estaba lleno de gente acá metido por el Barba. Claro, había que emplear a la gente, pero usted iba al Salón Novak, ahí por algún... No, está bien, pero eso tiene que ver con la administración de Barba Gutiérrez y lo que le dejó de herencia al que de Cambiemos que ganó. Yo la pregunta es si pasó algo entre los recolectores de residuos y la municipalidad, porque el servicio municipal, el Barba lo hizo municipal, se la sacó a Coelia porque se peleó con Moyano en aquella época. Exacto. Y entonces la pregunta del millón es, ¿hay problemas? ¿No tiene la cantidad de camiones? ¿No tiene la cantidad de gente? ¿Cuál es el problema real de la recolección de residuos de Quilmes? Es medio raro, ¿no es cierto?, saberlo exactamente, pero lo que sí, que se ha reducido el personal porque había mucha gente... O sea que sacaron gente de la recolección. Claro, y ahí empieza el conflicto. Aparte también de las unidades que están, no sé si fuera de servicio, pero que no están operando. Bueno, hágame un punto que me dieron la noticia. Los saludo. Bueno, gracias. 8:03. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La divisa gringa se volvió a disparar ayer, cerró a 20 pesos con 61 centavos por cada dólar norteamericano. El día anterior lo habían controlado vendiendo 30 millones de dólares el Banco Central. 17 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A las 10, conferencia de prensa de las mujeres para la protesta de mañana, Día Internacional de las mujeres en el mundo, protestando por las condiciones inferiores que tienen con el resto del género masculino. La iglesia puso a disposición de la justicia un libro de bautismo de la ESMA durante la dictadura. Hoy se conmemora el Día del Hincha de Racing como respuesta a lo que ocurriera en 1999 cuando se decía desde La Plata que Racing había dejado de existir y se movilizaron socios y simpatizantes académicos para demostrar lo contrario. El presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, elogió a una docente que vende carbón con su marido, además de dar clases. Es decir, de acuerdo a Macri, los docentes deberían dedicarse a otra actividad. En este caso, la mujer, como no le alcanza el sueldo de docente, tiene que ayudar a su marido vendiendo carbón. pero el presidente considera que eso es la excelencia laboral. Así que maestros y maestras de la Argentina, búsquense una remisería, sean pintores, háganse periodistas o hinchas de un club de fútbol que les paguen. En la hora 8, 6 minutos, el deporte por Belgrano. Muy bien, continúa entonces hoy la Copa Sudamericana. 4 partidos marcan la continuidad precisamente de este torneo en el día de hoy. 2 partidos se van a jugar a las 19:15, son las revanchas. Cerro de Uruguay ante Sport Rosario de Perú, el partido de ida igualado 0-0. Arbitraje de Ever Aquino de Paraguay. En el mismo horario en Paraguay, General Díaz de aquel país frente al Barcelona de Ecuador, el partido de ida fue 0-0. Dirige nuestro compatriota Patricio Lustó. 19:45, los otros 2 partidos. En Perú, Sporting Cristal recibe a Lanús. Dirige Anderson Daronco de Brasil. El partido de ida lo ganó Lanús 4-2. Pero atención que ganando 2-0 pasa el equipo peruano. Y el último encuentro se va a disputar en Ecuador. El Deportivo Cuenca recibe a Sportivo Luqueño de Paraguay. El partido de ida fue 2-0 para el conjunto paraguayo. El boxeador filipino Manny Pacquiao señaló que su próximo objetivo es el argentino Lucas Matisse o el estadounidense Danny García para un combate mundialista a desarrollarse en Malasia el mes de mayo o en el mes de junio, es lo que indicó el ex campeón de la categoría en la Asociación Mundial de Boxeo y actual campeón del Consejo Mundial. Esto es lo que señaló Manny Pacquiao, que en uno de sus últimos combates perdió nada más ni nada menos que con el super invicto Floyd Mayweather. En tanto que hace instantes terminó la presentación del equipo argentino, Los Leones. El seleccionado argentino de hockey sobre césped está disputando en la ciudad de Ipoh, en Malasia, en la Copa del Sultán. En su tercera presentación, el equipo que dirige por ahora interinamente Rolando Rivera, tras la renuncia de Carlos Retegui, que está muy cerca de convertirse en el ayudante de campo de Claudio Biagio en San Lorenzo de Almagro, cayó entonces ante el local en Malasia por 2-1. El gol argentino fue señalado por Diego Paz. Es la hora 8 minutos, 17 grados 5 la temperatura, trenes subterráneos, aeropuerto, aeródromos y Ezeiza funcionan con normalidad desde la capital argentina para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Vamos a recordar que lo nombraste hoy en el arranque al doctor Carrillo en el aniversario de su nacimiento. El doctor Carrillo nació en Añatuya, donde se crió con otro gran compañero peronista, Homero Manzi, el 7 de marzo de 1906. Falleció en el exilio, trabajando como médico sanitarista de forma gratis, lo hacía gratuitamente, en Belén do Pará, el 20 de diciembre de 1956. El doctor Carrillo conoció en 1943 en el Hospital Militar al coronel Juan Domingo Perón, a quien atendía como paciente y tenía largas conversaciones. Precisamente el coronel Perón lo convence de colaborar con el gobierno en la política sanitaria. A los 39 años de edad lo nombran decano de la Facultad de Medicina y tuvo que intervenir durante varios meses en un difícil conflicto universitario polarizado entre izquierdas y derechas. En el 46, ambos grupos opuestos estaban resentidos contra la gestión de Carrillo y lo forzaron a renunciar. Perón llegó a la presidencia por vía democrática y nombró al doctor Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. El sanitarista se llevó con él al doctor Chichilinsky y también se llevó como segundo a su gran amigo y compañero de estudios, el científico Braulio Moyano, que prefirió renunciar al poco tiempo para seguir siendo un investigador. Ramón Carrillo debe haber sido quizá uno de los ejemplos mayores para tener

Hasta hace 15 días el gran cuco de la Argentina era la marcha del 21 de febrero y todo giraba alrededor, y de repente desaparece de escena este tema, entran a aparecer otros, y cuando el miércoles pasado se decía que era el día de por el cual entraba en quiebra Oca, o que era el día en que el gobierno tenía que renovar o no la licencia del correo, resulta que desaparece la noticia, nadie sabe qué pasó con lo de Oca, nadie sabe qué pasó el jueves, el viernes, y el sábado renuncia Abad. O sea, en vez de Abad era el hombre que iba con todo por el pago de las deudas que tenía Oca con el Estado, y termina renunciando Abad. Uno podría decir, bueno, el gobierno abrió una endija en la soga que estaba muy tensa con Moyano, porque le conviene distender, tiene muchos problemas en el horizonte, y ha distendido un poquito ahí. Puede ser. Uno está claro de que no hay proyecto Macri con Moyano en pie. Macri va a tener que confrontar y o doblegar o quebrar a Moyano. Por lo tanto, esto es posible, pero también uno sabe que Macri es un buen tiempista. Lo demostró en Boca y lo demostró en la intendencia de la ciudad. O sea, Macri tiene sus objetivos, nunca frena, no va a parar contra Moyano, pero es posible que haya una distensión momentánea. Ahora, el tema principal es que Abad no solo hizo esto con Moyano. Abad es el hombre que hizo la investigación a fondo sobre las deudas que tenía el grupo Índalo con Cristóbal López, y es el que mandó preso a Cristóbal López. Toda la investigación de la deuda de Cristóbal López de 10.000 millones de pesos con la AFIP la encabezó Abad, y no contento con que Cristóbal López esté preso, Abad fue más a fondo y le quiere cortar el camino de retirada, que era la venta a Ignacio Rosner del grupo Índalo. Está bloqueando eso. O sea, Abad, nadie puede decir que es un patriota. Es un funcionario de 40 años de la AFIP que administra este sistema de impuestos, no diríamos nacionales, son impuestos reaccionarios. Pero Abad sí es un funcionario que ha sido inflexible respecto de la del manejo de la AFIP y del cobro de los deudores. Entonces, Abad es un hombre que una vez que le dieron pista, no lo puede frenar Macri. Ahí viene el porqué de la renuncia, y lo significativo no es solo la renuncia de Abad, sino el funcionario que se ha puesto para reemplazarlo. A los 40 años de experiencia de Abad, lo han reemplazado con un joven de 40 años, que viene detrás de tener una residencia de 10 años en Inglaterra, que es un parte del equipo de la SEOCRACIA, viene de colaborar con Caputo y de ser parte de los equipos de Peña, un hombre que trabajó, digamos, para grupos inversores muy importantes. Y sobre esa base, con esos antecedentes, trabajó para el grupo de Capital Group, o sea, del corazón de la SEOCRACIA. Vos sabés que además de eso, en ese grupo, o con una de las empresas derivadas del grupo, fueron socios, es decir, directores, junto con Rosmer, que es el actual comprador de lo de Cristóbal López, por lo cual ya él dice que se va a excusar en esa causa, cuando en realidad el funcionario público, no es la justicia que te puedes excusar, el funcionario público de la AFIP no se puede excusar en una causa. Así que todo viene muy confuso con este ingeniero electrónico que se va a hacer cargo de los impuestos, y te pido que tengas las cosas al día porque seguramente va a buscar tu prontuario y el mío. Bueno, a eso voy, porque en eso empalma con tu editorial. O sea, acá se ha puesto un hombre al frente de la AFIP que va directamente comandado por Macri, y por lo tanto va a ser usado en todo, en medio de todas estas negociaciones. No tengo duda, la Argentina oculta la vamos a ir descubriendo de a poco, pero ya pusimos en evidencia este tipo de cosas que no estaba mal tampoco decir la familia Macri, ¿no? No, no, en absoluto. Te saludo, Arnaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 40 minutos, 17 grados 5 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Miguel. Señor. Está en línea el señor Juan de Estéfano. Bueno, el día del hincha de Racing. ¿Qué decís, Juan? Te saludo. Feliz día. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias, Renzi, por acordarte del día del... del hincha racinguista. Antes quiero decirte que te escuché y felicito. Todo el relato que hiciste no le sobra nada. Es todo lo que pasó. La verdad es increíble que tengas tanta memoria. No sé si leíste, si lo dijiste sin papel, pero... Pues sabes que yo hablo sin papel. Me cuesta mucho tener escrito. Bueno, yo levanté un poco la voz. Yo te felicito. Es exactamente lo que pasó. Te agrego un detalle. Yo lo conocí mucho a Grosso. ¿Vos sabés dónde iba Grosso a convivir con Tomás? ¿A dónde? En el sindicato de Donaire, papelero. Ah, sí, sí. En la calle Lima. Y era muy capaz, tal es así que cuando precisábamos hacer solicitada o Donaire o nosotros, los que andábamos en política en esa época, el niño y otro muchacho. ¿Sabes por qué Juan la escribía? El escriba era Grosso. Claro, pero ¿sabes por qué la escribía? Porque además, profesor de letras. Claro, claro, no, muchacho, Grosso, muchacho, mirá. Muy preparado, sí. Mirá, yo tuve algunas discusiones con él, porque cuando fue de Luder, él ambicionaba ser el vicepresidente de Luder, que después fue Vítel. Hola. Sí, te escucho. Era. Ahora no te olvides que Grosso es el creador de todo Puerto Madero, ¿no? Sí. No, pero te quiero decir, en función de esto, pasa que Grosso fue muy denostado y demás, pero también le pegaban de todos lados porque era el único que había puesto de pie al peronismo en la capital y había ganado con voto la capital, ¿no? Ah, muy capaz, un chico muy pero más capaz. Allá de esto, fíjate vos que Lalín tenía vinculaciones con Montonero y con la tendencia revolucionaria cuando era joven. Lalín es un cachivache. Bueno. Cachivache. Yo no puedo creer cómo Grosso pudo tener de contador a Lalín. Porque si había un tipo desprolijo, era Lalín. Si era un tipo que lo único que le importaba amasar fortuna, no le importaba nada, no tenía ética, no tenía respeto por nada. Lalín vivía acá. Yo vivo en la calle, a dos cuadras de Mitre, en Estrada, y él vivía en Independencia, donde actualmente, creo que vive el ex intendente de Avellaneda, Cacho Álvarez, y vivía a cuatro cuadras de Grondona. La línea de esa época no tenía para ponerle gasolina al auto. Después pasó al frente con Grosso y después en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero fue, claro, fue proveedor. Él fue terrible. Daniel fue terrible. Juan, Daniel... yo me acuerdo de aquel tiempo cuando vos, porque te llamamos por dos motivos. Primero, combatí a muerte porque le hizo tanto daño al club. No, pero además te llamamos por dos motivos porque hoy estábamos hablando, y pues, me alegro que hayas escuchado, estábamos hablando de que la política y el fútbol van de la mano. Vos fuiste secretario general de la Gobernación. Mira, te doy un dato. En el 73, llegaste a la presidencia de Racing después de haber yo te doy un dato. Yo fui secretario general de la Gobernación de Buenos Aires, secretario con Rosendo García, de la Unión Obrera Meteorológica de Avellaneda, miembro al Comité Ejecutivo de la Unión Obrera con Bandó, Rosendo García y Rucci. Bueno, fui de todo en la vida. ¿Sabes por qué me conoce la gente a mí? Por haber sido presidente de Racing. Claro, seguro. Es más importante ser presidente de Racing que ser secretario general de la gobernación. Mira, Macri no lo conocía nadie, a Macri lo hizo importante Boca. Armando era un vendedor de auto Ford hasta que agarró Boca. Yo te voy a contar una anécdota. En la sede de Racing había una asamblea y un señor le dijo a Sacol: Sacol, baje un poco el tono, porque usted, antes de venir a Racing y ser presidente, era una heladera. ¿Me entendés? Todos los que pasaron por el fútbol se hicieron importantes por el fútbol, no por su vida privada. Bueno, de hecho, mirá, fíjate vos, ¿no? La asociación de Sacol con el título mundial, y sin embargo, el que era presidente era Baldomero era Pico. Era Pico. Claro, y la gente no lo asoció a Pico porque Pico no tenía con la confitería Pico la Puño, Pico era el dueño de la famosa confitería El Águila. El Águila, claro, pero no tenía trascendencia eso como tenía la heladera. Entonces, era más fácil decir que Sacol era presidente de Racing por asociación de ideas de la gente, ¿no? Ahora, este señor, el presidente actual, que es un inculto, Blanco. Y es un inculto, es un incapaz, la verdad que cuesta creer que sea el presidente de la República, porque para ir al Congreso Nacional, donde hubo presidentes brillantes y oradores maravillosos en ese congreso nuestro, hablar de que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, yo te digo honestamente. Una cosa municipal, ¿sí? ¿Eh? Es municipal. Hola, ¿dónde te escucho? Digo que es municipal, que no es una cosa para el presidente, ¿no? No, por favor, pero ¿qué me voy a decir el presidente de la República en un lugar donde habló Perón, Balbín, Aloe, siempre me equivoco con el político de Banfield, Allende, el intransigente. Allende. Correcto, donde hablaron los socialistas y Tomás o Palacio, este señor, presidente de la República, viene a hablar de que me tengo que poner el cinturón, ya sé que me tengo que poner el cinturón de seguridad. No hace falta que me lo diga el presidente de la República. Por eso te digo, en vez de pretender privatizar al fútbol, que se fije bien por qué lo insultan en todas las canchas, que se preocupe por qué lo insultan. Lo insultan porque hay un descontento social en virtud de los aumentos discriminados de todas las cosas. Porque realmente lo que andamos, lo que no robamos en este país, la pasamos muy, muy mal. Entonces, la privatización, te lo digo, de Renzi, no va a pasar. Porque no lo va a aceptar River, no lo va a aceptar Independiente, no lo va a aceptar San Lorenzo, no lo va a aceptar Racing, porque quiero pensar de que Blanco no está en absolutamente nada de esto. No, pero el tema es que quizás no lo estén pensando para eso, sino que lo están pensando para empezar con los que más necesidad tiene. Fíjate vos que ya tiene el ex administrador de Blanco y Celeste, ya tiene una lista, y trascendió esa lista, donde tiene a News All Boys, tiene Arsenal de Sarandí, o sea, ya le han ofrecido a fondos y a fiduciarios extranjeros la privatización de algunos clubes de fútbol de la Argentina, como si ellos fueran los dueños de los clubes. Mirá, los dueños de los clubes, esto es una obviedad lo que voy a decir, los dueños de los clubes que tienen más de 100 años de vida son los socios, los que hicieron grande a los clubes de fútbol son los socios, no es ni ningún privatizador. Mirá, el desastre de Lalín, que terminó con Marina en el club, bueno, se está visto que eso es un fracaso total. Ahora, después a Marín lo usaron para mentir con el tema del fútbol para todo y privatizarlo, porque el fútbol lo privatizó de nuevo, la televisación, el señor Mañeto. Yo conozco bien lo que me dijo Grondona a mí cuando fue a Olivo a buscar ayuda, porque fue a pedir plata a Clarín y a Torneo. ¿Y sabe cómo lo sacaron? Le dijeron, hay cuatro pesos. Por eso fue desesperado a Olivos, Julio. Y en Olivos le solucionaron el problema del fútbol a Grondona. Y este señor, en la campaña electoral, dijo que iba a respetar el fútbol para todos. Lo trajo a Marín, ¿para qué? Para romper todo eso y para que hoy el clásico de River Boca Mendoza le tenga que pagar. Yo creo que está clarito, y vos sabés que además de conocer la política, de conocer lo de Racing, vos conocés los entretelones del negocio de la televisación y demás, y sabés, por otro lado, que fue una exigencia, ¿no? Había que pagar la campaña, había que devolver la plata de la campaña y eso estaba dentro del paquete. Entonces, ¿con qué necesidad salió a decir para buscar votos que no, que el fútbol para todos iba a ser gratuito, ¿no? Pero vos sabés que de todas las promesas no cumplió una. Una, ¿eh? Todas esas discusiones que tuvo con Scioli en la campaña electoral. No, perdóname, cumplió una. Una cumplió. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? Sacarle los impuestos a la minera. No, y robarle 1.000 millones de pesos a los jubilados para dárselo a la señora Vidal. Que te digo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Fui secuestrado. Me entraron en mi casa. Todos los vecinos de acá de Sarandí tuvieron robo. Hoy en día, te digo, Renzi, los robos continúan. Las chicas hay que ir a buscarlas cuando salen del colegio, la facultad. A la jubilada le roban los pocos pesos que van a cobrar. La salidera, el banco de Sarandí, hay un banco acá en Sarandí, creo que es el Galicia, que tiene 35 entraderas. Y yo te lo digo y lo firmo, Juan de Estéfano, la gobernadora es un blef. Está blindada. La cuidan porque va a ser lo único que les quede cuando Macri siga cayéndose a pedazos en las encuestas. No podemos vivir más en la provincia de Buenos Aires con la inseguridad. Pero como está blindada por Clarín y por La Nación, aparece como la chica guapa, bonita. Pero te lo digo yo, Renzi, es un blef. Mira, cuando se producen estos episodios de querer ir apretando y apretando de a poco en distintos lugares, vos fíjate que hay dos modelos, y vos lo conocés bien, uno que es el modelo sindical argentino, que es único y lo quieren voltear de todas formas, y otro que es el fútbol. Son dos pasiones que vos tenés, que has tenido y que has participado. Sí. Por lo tanto, me parece que sos la persona ideal para hacer un análisis de por qué Macri le tiene tanto miedo al fútbol. No sé si coincidís con lo que decís que escuchaste, con lo que estábamos diciendo, acerca de que si aparecen del fútbol el lanzamiento de por ejemplo, el presidente River, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a él le haría un montón de ruido, ¿no? Porque sería River contra Boca en la ciudad, por ejemplo. Pero vos te parece, pero vos tenés tanta razón que esta pelea de Macri contra Tinelli, que lo persigue por todos lados para que no sea nada, porque le tiene miedo. Porque los mediocres tienen miedo en la competencia con gente más inteligente. Porque los inteligentes se rodean de gente más capaz que ellos para triunfar. Pero como es un mediocre, y es un inculto, tiene obsesión en contra de Tinelli. Y te digo más, vos dijiste que a Tinelli lo fueron a buscar para gobernador de la provincia. Yo creo que lo han ido hasta hablar para presidente, para candidato a presidente. Por eso este pavor. Pero hay dos cosas que son imbatibles. Mirá, Perón formó el movimiento obrero más maravilloso del mundo, que es el movimiento obrero argentino. Más allá de que con el transcurrir del tiempo muchos dirigentes se les fue la mano, se enriquecieron y se van a tener que ir porque va a tener que venir la renovación sindical sin ninguna duda. Pero yo reivindico a todos los dirigentes gremiales que murieron, que fueron asesinados, que eran gente honesta. Porque yo sé cómo vivió la mujer de Bandor y el hijo de Bandor cuando fue asesinado. La mujer de Bandor trabajó en el sanatorio metalúrgico hasta el día de su muerte. Y el hijo de Bandor era hace pocos años un matasello en la aduana de Ezeiza. Entonces, el fútbol y el movimiento obrero son cosas que Macri no va a poder derribar de ninguna manera y van a ser los bastiones para que él no vuelva a triunfar para otro mandato. Juan, te agradezco, te saludo. No, te agradezco, te felicito. Mirá que esa reseña que hiciste hay que tenerla grabada porque no he escuchado nada tan exacto. Así que te agradezco, te agradezco que te hayas acordado del hincha de Racing en este día. Y te mando un fuerte abrazo y a tus órdenes. Chao, Juan. Juan de Estéfano, el expresidente de Racing, exsecretario general de la Gobernación de Buenos Aires. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, mira, si me dejás cerrar con una de felices cumpleaños, porque hoy cumplen años un montón de amigos que me ha dado la profesión y la vida. Hoy cumple uno de los grandes ídolos de Boca. Hoy cumpleaños el Chapa Suñé. Cumpleaños la cantante y actriz, la querida Cecilia Milone. Cumpleaños el bailarín y actor Aníbal Pachano. Cumpleaños la modelo Morita Furtado, a que la conozco desde que era una piba. Y cumple 81 años Polo Román, el bombista de los Chalchaleros, que está retirado y actualmente está viviendo en Mar del Plata, de donde seguramente nos debe estar escuchando. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Racing seguramente tendrá hoy motivos, su hinchada, sus socios para festejar, para conmemorar, pero justamente en este día queríamos decir las cosas que dijimos, porque el fútbol está en peligro, créamelo que está en peligro, porque lo quieren asfixiar. Y se va a jugar una patriada para especulación política con la Copa del Mundo. Si le va bien a la selección argentina, Macri respira hasta diciembre porque la gente va a tener entretenimiento. Pero si le va mal, también se transforma eso en un problema porque se aceleran las quejas de otro tipo. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. De existir, 7 de marzo de 1999, el primer campeón del mundo, el único que en el profesionalismo logra por primera vez los 3 torneos seguidos, el primer campeón de la Supercopa, dejaba de existir por una determinación de un candidato de una lista de independientes, la Liga. River iba al descenso por un hincha de Boca, presidente del club, Daniel Pasarela. Angelici, el hombre de confianza y de la justicia de Macri, le encanta Huracán. Y por eso está el mejor jugador de Huracán jugando en Boca, aunque el mellizo no lo ponga. Barrio Nuevo grita los goles de Independiente, aunque fue presidente de Chacarita. Sergio Massa es hincha de San Lorenzo, pero presidió Tigre. El fútbol puede cosas que no logran otros en la política, y es un trampolín. Feliz día a la resistencia de Racing, para que siga existiendo, y feliz día a los hinchas del fútbol, para que resistan en las sociedades civiles sin fines de lucro. Para evitar que tiren abajo Jorge Triaca, el decreto 1212 de Eduardo Duhalde, para asfixiar al fútbol por orden del presidente. Salud, Racing. No te pueden matar. Venís de alumni para marcar historia.